especialmente en la actualidad, la política es la clave para dirigir el destino de países, estados y comunidades en todo el mundo. Hoy intentaremos acercarte algo de claridad sobre la realidad en nuestra Mesa Política. Quédame, sí. Falta miedo, cagón. Dale, dame ahora. Sergio, avísame cuando salimos, negro. Hola. Muy buenos días. ¿Qué hace, Roger? Buenos días. ¿Cómo le va, nuestra querida audiencia? Esto es Mesa Política. Tenemos un garito antes de empezar, que jugamos el truco y payana y todas esas cositas. Y bueno, obviamente, como todos los sábados, esto es el programa Mesa Política. Tengo el inmenso honor de compartir el espacio con el señor Rolo Moneta, que está en exteriores. Está, no sé si viajaste, Rolo, esta semana, o estás en Mercedes. Buen día, ¿cómo le va? Mire, disculpe, yo a usted lo hacía en la Plaza San Martín en este momento, en una mano el tarjetón para canjearlo por la, pero tenemos por la tarjeta, y en la otra la boleta suya, sí, haciendo la promo. No, teníamos que ir juntos ahí a buscarle la tarjetita. No, usted sabe que yo casi no camino, me llevan. ¿Cómo anda, Rolito? Buen día. Bien, buen día. ¿Cómo está? Buen día, qué gusto. Gracias por participar. Y voy a presentar al otro integrante de la... Me está mirando feo, pero es un Rottweiler, el doctor Mazón. Doctor Roger, ¿cómo andás? Buenos días a todos, a quienes nos están escuchando. A Rolo Moneta, Rolo, no te olvides la bolsa de agua caliente, porque sabes que eso también es muy delicado. No, soy pobre, doctor. Yo soy de la mínima. Yo caliento el ladrillo. ¡Qué hueco común! No, un ladrillo refractario que me quedó de cuando hicieron la parrilla. Claro, te quedó, claro, está bien. Y si no, los que se van cayendo, ¿viste? No, Rolo, vos sos una persona que aparentás tener edad, pero sos joven de espíritu. Mirá. Buah, terrible. El té con limón que está tomando es terrible. Está haciendo unos efectos terribles. Nada que ver con el cortito de Miranda, ¿viste? Escúchame, Rolo, vos que tenés amiga a la abuela Berta. Sí. Que sabe de todo. ¿Por qué no le preguntas por qué los té que hace Rogelio tienen espumita? Se habrá pasado la temperatura. Sí, no sé, se sirvió recién y salió espumita. No sé si el té o el doctor se pasó de temperatura. No, él viene pasado de temperatura hace rato, pero yo el té, el agua que sirvió, ¿viste? Pero bueno. Bueno. Vamos armando. Justicia. Se está armando esto, se está armando. Bueno, Rolito, vamos a empezar a darle curso al programa, ¿te parece? Pero va a ser un gusto enorme. Bueno, ¿con quién? Acá, mira, ya llegó Pajarito Gutiérrez, pero está atendiendo una llamada, o te queda, se queda Gustavo. Y lo tengo a Coso también. ¿Cómo a Coso? No, Coso no, hubo Coso, hubo Coso Valenzuela. Ajá. Huguito Valenzuela. No, pásalo por acá abajo, Huguito. No, se están pasando los profilácticos, pero bueno. No digan eso. Yo pensé que estaban bailando la lambada por la vara. No. Estamos con mi divacha. Dame el calzoncillo y yo me voy de acá. Bueno, esto no es justo. Bueno, vamos a darle un poco de ritmo de mesa política. Yo lo único que te pido, que no te pongas nervioso, no grites, por favor, Moriconi. Y da las órdenes que tenés que dar, como dijo Cristina. Bien, perfecto. Bien, le puedo echar la culpa a mi mujer. No, queda feo. No, mirá, dame tu opinión, Rolo, de eso. ¿Qué te parece? La tiró bajo el tren, ¿eh? Hay que protegerla. La mujer viene muy bien proyectada últimamente. Tiene todo a favor. No. No es de hombre. No. Pero aparte, yo, vos sabés que no coincido con eso de mi mujer. Porque si mi mujer fuera mi mujer, yo haría un acto de comercio y la pondría en venta. Bueno, qué lapidario que No, porque vos sabés que es un acto posesorio que está realmente tergiversado de lo que tiene que ser. El mí viene de los ancestros, porque en realidad no es mía. Claro. Es quien vive conmigo. Claro. Ahora, claro. Usted, ¿verdad? en legales, doctor, pregunto, ¿no? Porque ignoro. Eso viene del nombre, de la 18048. ¿Sigue siendo de Moneta o ya no es más de Moneta? No. Mira, mientras está con vos es de Moneta, puede ser. Ajá. Cuando se va es... de Juan, de Pedro. Ya es un cuerpo extraño. Buah. Sin decir que es un bien mostrengo, ¿no? Buah, portémonos bien porque hay mucha audiencia femenina acá en la radio. Ojo, van a empezar, ojo. Sí. Nos van a empezar a tirar. Sí, ya vamos a tener, ¿sí? Sí, ahora van a venir. Así que, bueno, los voy a presentar al amigo Gustavo Gutiérrez, más conocido como Pajarito. Va en la lista de Vecinos Unidos de Marilina Bustelo. Va como segundo precandidato a concejal. Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Por favor, usted se lo merece. Y también está el que va como número uno, ya es habitué de la casa. Va como primer concejal. ¿Pagó el espacio? Sí, pagó el espacio, está pago. Por eso, sabe lo que me sale, ¿no? Sí, le sale. Y Huguito Valenzuela, que va por el randacismo en la ciudad. Vamos con vos. Buenos días a la audiencia, buenos días a la mesa. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Bien? Muy bien. Bueno, ¿viste la voz de hombre que tiene? Okay. Es terrible. Y cuando vos lo escuchás afuera de la radio, es María José. Sí, poco serio, Rolo, por favor, poné orden en la mesa. Yo digo, ¿por qué el equipo de mate se lo diste a Hugo Valenzuela? Porque es de él. Eso lo trajo, vos tenés tu equipo de mate. Vos tenés tu termo con tu equipo de mate. Yo siempre tengo el termo. Por eso, sí, yo también lo tengo, pero ese es para tomar. Bueno, vamos a empezar. Dale, tirala, Rolito. Porque la gente quiere saber la propuesta, quiere conocer a los candidatos, que es lo más importante. Rolito, ¿querés tirar la primera? Sí, ¿a quién? Elegí, tenés dos. Y bueno, arrancamos con Gutiérrez, que yo todavía este año no lo entrevisté. Buen día, Gustavo, ¿cómo estás? Hola, Rolo, ¿cómo andás? Tanto tiempo. Bien, señor. Bueno, a ver, digo, llegaste a candidato a intendente de Mercedes en su momento. ¿Cuáles serían las prioridades para tratar en el Consejo Deliberante en el caso de poder formar parte de esta elección que realmente yo creo que la gente todavía no terminó de determinar, que lo que estamos buscando es cómo va a quedar conformada la lista que después llegaría al Consejo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, Rolo. Bueno, en primer lugar, son tres ejes fundamentales para mí. Bueno, vos me conocés bien. Uno es el tema de seguridad, donde hay que fortalecer la ciudad y obviamente readecuar el crecimiento demográfico y poblacional que ha tenido nuestra ciudad. Acabo de venir de un lugar donde los patrulleros corrían de un lado hacia otro y obviamente buscando a los delincuentes que habían cometido un hecho. Mercedes está siendo insegura, no lo digo yo, porque vos me conocés desde hace mucho tiempo. Ha salido un dato importante donde la consultora Blanco dijo que el 76% de las mujeres se siente insegura en caminar por las calles de Mercedes, y el 55% de las mujeres, hablando de las mujeres, ha tenido un hecho de violencia de género en su vida en nuestra ciudad. Uno de los temas fundamentales también, que lo hablábamos ayer con parte del equipo que tengo, es elevar, tanto del Consejo como también desde las bancas provinciales que tiene Juntos, el freno a las excarcelaciones, o sea, la ley a las excarcelaciones de los delitos graves. Porque lamentablemente, si no, la función policial no sirve cuando vos detenés y los jueces liberan. Y acá tenemos un juez que lo puede graficar mejor que yo. Es un trabajo, lamentablemente, que la policía la desgasta. No se hace hoy, Gustavo, no se hace. Bueno, porque necesitamos una ley que prohíba las excarcelaciones de los delitos graves, como son homicidio, el narcotráfico, los robos calificados con el uso de armas. Pero los diputados provinciales o senadores, ¿no lo saben lo que vos estás diciendo? Seguramente lo deben saber. Bueno, uno tiene que exigir desde abajo, como decimos, los que venimos de abajo, los que nunca tuvimos en una banca, ni fuimos legislador, pero que conocemos del tema, hay que empujarlos. Ayer tuve una discusión muy fuerte con una diputada, y yo no me achiqué porque ella fuera diputada. Yo soy un ciudadano común, claro. Todo el mundo me conoce, tengo la vehemencia de poner mis condiciones y pagar los impuestos. Y pago los impuestos de que los de ellos viven. Entonces yo exijo que nuestra ciudad sea más segura, porque no es la seguridad solamente para Gustavo Gutiérrez. A lo mejor Gustavo Gutiérrez, por ser un hombre de una fuerza de seguridad, sabe cuidarse, Pero hay muchos abuelos que fueron engañados a través de los delitos virtuales. Hay muchas entraderas en nuestra ciudad, porque a veces le decimos escruche, pero muchas fueron entraderas. En las zonas rurales se está produciendo un fenómeno, Rolo, muy importante, que lamentablemente no salen ni en los diarios, ni tampoco sale en la radio, porque la información no se da. Esta mañana, hace instantes nada más, estaban planteando en televisión dos femeninas, una con tobillera, liberada hace un par de años por el tema COVID. Siete años de condena, a los dos años la dejan en libertad porque entró en el régimen de COVID, y ahora la capturaron, tenía un búnker número 85, 58, no sé qué número le pusieron de búnker, vendiendo drogas, ambas mujeres. Eso, bueno, o sea, la reincidencia, o sea... Totalmente de acuerdo. ¿Y por qué, Rolo? Porque también hay que intervenir el servicio penitenciario. El servicio penitenciario, lamentablemente, es una caja negra podrida, porque cuando vos detenés a un delincuente, si lo detuviste por un hecho menor, dentro del servicio penitenciario se forma una banda. Lamentablemente, porque el servicio penitenciario no está siendo un ente de reinserción social de los presos. Al contrario. Miren, están condenando a los canteros, a los monos. Bueno, 14 hechos de atentados y homicidios producidos desde adentro de la cárcel. ¿Y quién le lleva los teléfonos a los presos? Claro. Entonces, el sistema está podrido. Entonces, desde ese punto de vista, desde ese análisis que yo hago y de mi conocimiento que tengo en materia de seguridad, yo hablo con muchos jueces, muchos fiscales. Miren, cuando yo cuestioné muy, muy fuerte, inclusive hice denuncia con el fiscal Bidone, que ahora parece que se olvidaron del fiscal Bidone, ¿no? Que se hacía famoso por el triple crimen. Yo fui uno de los que lo denuncié, y creo que no sé si no fue en uno de los programas de Rolo, en su momento, que tuvo un cuestionamiento y después el fiscal me citó, yo fui, llevé documentación, hice denuncias en su propia fiscalía contra lo que él hacía que fuera una impunidad, que era con el propio intendente actual. Bueno, yo lo dije, que había un hecho raro en el fiscal Bidone. Ayer la condena del fiscal Bidone es de 4 años y 8 meses de prisión, y estamos hablando de un fiscal de la provincia de Buenos Aires. ¿Salió la sentencia? Fue pedida por el fiscal federal en la Cámara Federal en Buenos Aires, uno de los hechos. Uno de los hechos. Señores, a ese fiscal le pagamos el sueldo todos los ciudadanos que aportamos, cuando debería haber dado justicia y condenar a los presos, hacía un negocio propio y extorsionaba a los empresarios. Gustavo, nombraste a Cantero, a Guille Quintero. Ayer cuando se manifestó y le preguntaron su profesión, tirotear a los jueces y demás. Pero contratar sicarios. Con el agravante que a él no lo detuvieron. Él se entregó porque estaba amenazado por sus contrincantes. Claro. Y entonces encontró cobijo en la justicia. Claro. Preso a cambio de que lo dejaran seguir regenteando desde adentro. Lo protegíamos desde adentro. Pero lo que está diciendo, perdón, no quiero interrumpir mucho, pero para hablar un poquito de Mercedes, sobre lo que está diciendo Gustavo, estamos hablando de Bidone, que es subalterno del fiscal general. El fiscal general no tiene condena. Bueno, ¿qué pasó con el fiscal general? Ahí es donde vamos. Cuando usted lee la resolución, doctor, usted que sabe de esto, y que obviamente, a quien conozco mucho, a Rogelio, hemos trabajado juntos en la función pública, y es un hombre que sabe lo que significa el delito, ir a golpear donde no se golpeaba, golpear las puertas, decimos, ¿no? Donde no se entraba porque había convivencia política en nuestra ciudad. Y con Rogelio hemos roto algunos lugares donde después hemos tenido que pagar las consecuencias. Claro. Pero más allá de eso, lo que dice la resolución, doctor, donde el fiscal pide la condena, está hablando de la falta del control que tenía el doctor Bidone. Por eso nosotros vamos a ir más allá de la condena que Bidone tenga que cumplir o no. Porque obviamente, claro, si le dan 4 años y 8 meses, tiene que ir a la cárcel. Claro. Bidone, los dos agentes de inteligencia, y el otro señor que no me acuerdo, que era el que operaba. El abogado, el otro. El de Alessandro, que operaba. Claro. Y obviamente no es una sola causa, como decimos. Ahora, el fiscal general, que hay testimonio de los empleados de Bidone, que no venía a trabajar y que se sabía que inclusive pedía informe de tu teléfono, del teléfono de él, para poder extorsionarte, estamos hablando de los empresarios, y había hecho una IPP trucha que el fiscal general no lo sabía, sí lo sabía. Sí hay una convivencia, sí lo sabía. Y tendría que dar explicación al procurador general de la corte en la ciudad. ¿Y saben qué? Les voy a decir algo. Vamos a hacer todo lo imposible para impulsar que desde donde sea, desde un lugar ciudadano o de donde la política, el fiscal general tenga que dar esas explicaciones, porque si no quedamos con impunidad. Y pónganse a pensar los oyentes, si un fiscal general, que es el jefe de todos los fiscales, es cómplice de un fiscal que extorsionaba, ¿qué podemos esperar? La cabeza está podrida. No, más vale ni hablar. Vos sabés que, volviendo a los monos que hablábamos recién, Rolo, ayer escuchaba a un periodista que sabe mucho de medio, en medio nacional, este muchacho, el de los monos, en todas las, lo va rotando, parece hotelería, porque lo van sacando, lo cambian de las cárceles, ¿viste? Lo sacan de Seiza, lo mandan a Marcos Paz, de Marcos Paz a Santa Fe, de Santa Fe hasta en el sur estuvo. Y en todas las cárceles que estuvo, operaba, seguía operando el tipo. Amenazó al juez federal que lo trasladó y le hacia la cárcel federal donde hoy se encuentra, que es Marcos Paz. Ese juez federal le negó la excarcelación de ser traspasado nuevamente a una cárcel de mínima seguridad, y desde la cárcel amenazó a su juzgado a través de la secretaria que lo iba a matar. Para que entiendan. Esos son los muchachitos que y el narcotráfico, claro, empezó a crecer nuevamente en la zona del conurbano y de todo el país. Bueno, no, pero es la banda de los monos solo, no te quiero interrumpir, Moneta, pero es interesante lo que está diciendo Gustavo, porque fíjate que nosotros estamos hablando como distraídamente de Mercedes, porque esto pasó en Santa Fe y esto se ha ido desparramando hacia acá. Y nosotros podemos decir de que acá en Mercedes se han podido conocer cocinas de cocaína. ¿Cocinas acá? Cocinas de cocaína, sí. Y te voy a decir más, no me lo contaron. Vino una señorita, me dijo si yo le atendía al que estaba detenido, le pregunté cómo era todo y me dijo de que una de las cosas que le habían encontrado era una balanza. Cuando vos tenés una balanza, porque tenés la cocaína pura. Entonces ahí donde está la cuestión. Este Mercedes no es el Mercedes de que, por ejemplo, en una época habló Moneta de una monotributista de 85 años que cortaba el pasto, que pobre, si le hubiera agarrado la pandemia no podría cobrar. Pero acá estamos hablando de un Mercedes que se extrapoló mucho todo lo que tiene que ver con el tráfico de cocaína. Esto tengan cuidado. Esto es así. Nosotros tenemos los polos que nadie los quiere ver porque... cuando el barbijo te lo pones en los ojos, sí. Ese es lo que ocurre. Y esto no es un ataque a nadie. Esto se llama inoperancia. Tal cual. Nadie sabe que en el Fonavi... O complicidad, doctor. O complicidad, exactamente. Que la inoperancia sirve para la complicidad. Entonces nosotros lo que tenemos ahora es lugares de Mercedes. Mira, yo te iba a decir tanto que... no te voy a decir, me tienen repodrido. Bueno, va en cada uno, ¿no? De que la trocha, la trocha se fuma porro toda la noche. Vayan al Fonavi, no tienen que andar mucho. Entonces me parece a mí que acá no nos tenemos que hacer tanto los distraídos. Porque esto que está diciendo Gustavo es muy serio. ¿Por qué es muy serio? Desde el punto de vista mirándolo dentro del ámbito también de Mercedes. Porque él va a ser concejal por Mercedes. Quizás con un futuro más extenso, pero ahora va a ser concejal por Mercedes, como también lo tenemos acá a Hugo Valenzuela. Seguramente tenés la misma óptica, vos, ¿no? Sí, por no me digas que sí, como para casarnos. No, sí, porque está convencido. No, sí, sí, mamá, lo que dijo Pajarito es verdad. Todas las cosas que suceden acá. Sí, mamá, una vez un muchacho que trabaja en la policía me dice: Hugo, acá en Mercedes ustedes se enteran lo que quieren. Lo que no se entera nadie. Me dijo. ¿Y qué hacemos con eso? Bueno, yo sé lo que hay que hacer, si me permite, sí, en un segundito. No. Y aparte que Rolo lo sepa también, porque Rolo tiene una cierta cantidad de oyente que él pregunta y a su vez debate en su programa. Nosotros, yo lo he presentado ahora, obviamente a través de Marilina Bustelo, un proyecto a través de la Comisión de Seguridad que le exige al fiscal general, que dé todos los datos mensuales, como así lo da a la Procuración General de la Corte, y por eso a veces se sacan los datos estadísticos. No me gusta hablar de estadística, pero son números, pero son reales, hay que darlos, y entonces son la cantidad de hechos que suceden. Bueno, yo quiero que la Fiscalía General de Mercedes aporte los datos mensualmente a la ciudad de Mercedes de todos los delitos que se cometen en la ciudad discriminados. Está bien, discriminado, por hecho, si son robos calificados, si hay abusos. Miren, la ciudad de Mercedes tiene el índice más alto de abusos, de hechos de abusos que se cometen en la zona. ¿Y sabe con qué se lo confirmo? Uh-huh. Con la cantidad de delitos de detenidos que se encuentran en la ciudad de nada, San Andrés de Giles. No nos enteran. ¿Por qué? Gustavo, tenemos que ir a la pausa, me parece, de la radio. Sí, sí, sí. Pero te dejo pendiente una. Digo, en la historia, si no hay demanda, no existiría el que ofrece. Totalmente. ¿Alguien va a apuntar alguna vez para que la demanda baje? Te lo dejo pendiente para la vuelta, si te parece. Vamos a la pausa, Rolito. Ahí volvemos. Seguimos con la política. Son las 10 con 32 minutos. Cambiamos el aire y lo dominamos juntos. Si pensás que nada vale ya. Estación 21. Viví la radio. Si vos querés. Si vos querés. Puedes cambiar la historia. 21. Con la radio, una amiga de verdad. 107.1. La salud de tu hogar es nuestra preocupación. Con la tecnología de nuestros productos, ganemos juntos la batalla a la humedad. Maiten, placas antihumedad y decorativas. Maiten, sociedad anónima, fábrica, venta y colocación. Innovación y vanguardia en nuestros diseños. Te asesoramos y respondemos tus preguntas en el 23 24 50 3631 o 23 24 34 5841. Pedinos presupuestos. Maiten, placas antihumedad y decorativas. Vos y tu casa se lo merecen. Nutricer Balanceados, toda la línea para aves, cerdos, bovinos. Nutricer Balanceados, 23 24 67 68 32. Nutricer Balanceados. Instalación y reparación, aire acondicionado, refrigeración comercial e industrial, calefacción, pisos radiantes, termosolares, paneles solares, plomería. Javier, trabajos garantidos. Teléfono 23 24 46 3014, SMS, WhatsApp o llamadas 23 24 46 3014. Javier. La Soñada, alquiler de salón para todo tipo de eventos. Alquilamos amplio salón comedor con mesas, sillas y mantelería. Contamos con heladera, freezer, cocina, microondas, parrilla. Todo para que puedas organizarte y festejar como en tu casa. Además, alquilamos inflables, plaza blanda, metegol, tejo. La Soñada, salón de eventos, calle 136 y 39. Contacto al 23 24 47 2402. Mirta Casco te invita a viajar por la Argentina. Buscamos diferenciarnos por cuidado, servicio, precio y atención. Y nos distinguimos por ser los mejores organizadores de fiestas temáticas. Teléfono 23 24 55 75 53. Buscamos la diferencia, pero por sobre todas las cosas, buscamos que todos puedan conocer nuestro hermoso país. Super Finde en la radio. Sábados a las 7 de la mañana despertamos con la radio. A las 10 de la mañana armamos la mesa política. A las 3 de la tarde recordamos con Vintage. Y a las 6 armamos la fiesta de ADN. La noche tiene un juego de amantes. Super Finde en la radio. Domingo a las 10 de la mañana todo es de raíces y canciones. Porque el Finde en Estación 21 dominamos el aire. Peluquería y barbería a domicilio de la mano de Alejandro Picardi. Cortes clásicos y modernos, degradé, rebaje y marcado de barbas y cejas. También cortes de niños, con todas las medidas sanitarias, al mejor precio y sin salir de tu casa. Peluquería y barbería a domicilio de la mano de Alejandro Picardi. Teléfono 2324-671804. Si llegas cansado a tu casa y tu señora no quiere o no puede cocinar, pero tenés ganas de saborear una comida especial, no lo pienses. Llama a Marta Sabores al 2324-684008, 2324-478740 y disfruta de las mejores empanadas de jamón, pollo, carne, milanesas súper especiales o pastas caseras, exquisitos, ravioles del gusto que quieras, canelones y muchas cosas más. Nombrá a Estación 21 o escuchá opiniones libres para tener un 10% de descuento en el total de lo que pidas. Recordá, y no te lo pierdas, comer bien es sustancial para sentirse bien. Así que llámala ahora mismo al 2324-684008 o 2324-478740. Marta Sabores, puro amor por la comida. La Caserita del Pan te ofrece panes con chicharrón, saborizados, rellenos comunes, pizzetas, torta 80 golpes todos los días, pancitos de chips rellenos, saborizados o solos, fugacitas de manteca con matambre, pizzetas con queso y aceitunas. Y para tu evento, mini lunch por encargue. Todo hecho caserito. La Caserita del Pan. Hacé tu consulta para comercio. Y si no querés cocinar y necesitas algo rápido y práctico, en La Caserita del Pan tenemos la solución. Probá las ofertas, hacela en tu casa. Una gran variedad de pizzas y empanadas, todas las que te gustan, prelistas para el horno y a disfrutarlas. Aceptamos Mercado Pago. La Caserita del Pan. 2324 50 7490. 2324 50 7490. La Caserita del Pan. Estación 21. Eres mi radio amiga. 107.1. Mi radio me da. Estación 21, 107.1. Dominamos el aire. Te necesito. Do you remember? 21st night, September. Love was changing our minds, pretender. While chasing the clouds away. Bien, seguimos en Mesa Política. Mando yo y Rolo y vos y la chica esa que está al lado no tuyo. No te pongas nervioso, pone orden, Moricón. Escucho, bueno, yo te voy echaron, a poner orden. Te echaron ya. Si querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer a la línea fija, que es el 42-52-99. Si la cortaron, anda todavía, ¿no? Sí, ¿la pagaste? Sí, la pagaron, la pagó Rolo ayer. Si no, llama al WhatsApp, que también este lo pagó Rogelio ayer, 55-65-55. Y nuestro community manager que nos maneja las redes es Hugo Valenzuela. Nos podés seguir en Facebook, en FM Estación 21, en Instagram, Estación FM 21. Y ahora tenemos TikTok, ahora con Huguito va a ser el TikTok. Arroba Estación 21 FM. Así que este programa, ustedes tienen el orgullo y el honor de que se repita hoy a las 21 horas. No me puten, no me insulten, es lo que me acaban de decir. Si no les gusta, ponen Aspen. Y tenemos también, ahora lo tenemos a Rogelio, que se encarga del podcast de la radio. Roger, vos te encargas del podcast, ¿verdad? Sí, del postre. Listo. Del postre. Rolito, volvé a reiterarle la pregunta a Gustavo, porque justo le entró una llamada de seguridad y bueno. No, pero fue una pregunta muy, muy buena la tuya, Rolo. No, digo que en el caso de que no haya demanda, no serviría el hecho de la entrada de, en este caso, de la droga. Y con Gustavo recuerdo, él me trajo a la mente ahora aquellos programas legendarios, sí. Cuando decíamos, ¿para qué van a detener los chicos en la placita a la noche? Exacto. Moviendo policías, patrulleros y demás. Traten de ver cómo entró la droga a la ciudad de Mercedes para que luego no vayan a correr a los pobres chicos enfermos, ¿no? Pero eso es más oferta que demanda. Bueno, ¿Se hace algo para apuntar a que baje esa demanda? Porque antiguamente, Gustavo, hablábamos de fiestas negras en el microcentro de la ciudad con gente de alto nivel económico porque consumían de la buena. Después, la entrada masiva de la droga hizo que dijeron, vamos a abrir el abanico. Totalmente. Y enfermaron a los chicos. Te lo voy a responder con un caso puntual de nuestra ciudad, Rolo. Año 92-90, juez federal el doctor Marcelo Heredia. Llega a nuestra ciudad el jefe de la Policía Federal, el comisario Mario Luis Insaurralde. Se había venido trabajando una investigación que nos llevaba a saber que una persona de un renombre, que después lo voy a nombrar porque estaba condenado, el señor Agosti, era el que traía la droga a nuestra ciudad. Y obviamente era como si fuera intocable. Entonces el comisario Insaurralde, que venía de Capital, fue y se entrevistó con el doctor Heredia y le dijo, mire, nosotros tenemos muy avanzado una investigación, el juez anterior no entregaba las órdenes de detención y allanamiento, y se empezó a hacer, a reactivar esa investigación, a través de escuchas telefónicas, de seguimiento, fotografías, filmaciones, hasta qué punto que, Rolo, hubo personajes muy importantes nombrados en esa causa. Fue no solamente condenado el señor Agosti, que era intocable en nuestra ciudad, sino que pudimos detener en la ciudad de San Martín al otro narco, que quien realmente lo termina vendiendo es el propio Agosti, y que el narco lo amenaza a Agosti diciéndole, vos me mandaste al frente en Caseros, sos boleta. Y Agosti cumple la condena en la alcaidía del juzgado federal, por la inseguridad de su propia vida, y el doctor Heredia no quería asumir obviamente el costo de lo que podía llegar a pasar, porque había denunciado a varios. Que obviamente no voy a hacer nombre de nuestra ciudad, pero estaban todos en esa causa. Y ahí vos te dabas cuenta, Rolo, lo que vos decís. Había gente intocable en nuestra ciudad. No debe ser así, porque los ciudadanos ante la ley somos todos iguales. No es el hijo de o el hermano de. Y recordemos que no es solamente con la droga. Rolo lo sabe muy bien porque hemos trabajado casos importantes. Acá hubo muertes de chicos, de familiares de, que actualmente hoy están en el municipio, ¿no? Y ellos fueron la muerte del caso Duarte. Bueno, recordémoslo, de Jonathan Villalba, que yo fui el autor de la denuncia, porque mientras festejaba el intendente, que hoy es diputado nacional, con todo su gabinete, Rolo era el conductor, yo estaba en el hospital, y me acuerdo que ahí me lo encuentro a un funcionario de actual, que era el señor Guevara, estábamos en la morgue, y había un chico que habían matado. ¿Y saben por qué lo habían matado? Porque habían liberado la zona. Porque los patrulleros se habían levantado a las 3 de la mañana cuando los móviles de un operativo de una fiesta de la primavera se tiene que ir cuando se va el último chico de las quintas. Fueron responsables, pero no fueron condenados. Una justicia cómplice. Tenemos audios, ¿verdad? Subilos, por favor, Sergio. Hola, soy Karina. Bueno, quería enviarle un saludo a Gustavo. Le deseo mucha suerte en estas elecciones porque sé de su honestidad y su compromiso para con esta ciudad. Bueno, Gustavo, te deseo mucha, mucha suerte y desde acá todo mi apoyo. Saludos. Muchísimas gracias, Karina. Buen día, grupo. Buen sábado. Bueno, ahí pasé por la Plaza San Martín. Mucha gente, pero bien organizado y desparramados. Carlitos Mosa, por el ¿no? tema del carnet. No sé. Sí, sí, tal cual. No es una carpa, es abierto. Hay mesas con gente que está entregando a cambio del cartón, les están entregando la tarjeta. Está militando la. En toda la vereda de la 24 y de la 29 sobre la Plaza San Martín están desparramadas mesas y no hay amontonamiento de gente. Está bien organizado. Rolito, ¿de qué se trata eso que está mencionando Carlitos Mosso? Están entregando las tarjetas con el chip correspondiente para poder tramitar con tranquilidad. Y yo ayer cuestionaba un tanto el porqué en la plaza en lugar de en la oficina y en un horario tan puntual, ¿no? Claro. Bueno, Carlitos nos está dando la data correspondiente de lo que está ocurriendo en este momento. Es muy interesante escucharlo, ¿eh? Sí, sí. Rolo, ¿vos no sabés si dice frente de todo ahí en donde entregan el carnet? La pechera. Bueno, es parte de la suspicacia. La boleta que, están entregando. Sí, es parte de la suspicacia que ayer en la audiencia del Mercedes y su gente se desataba y yo lo comentaba. Por eso que me extrañaba la no presencia de Morricone. Yo pensé, doctor, que íbamos a manejar el programa nosotros dos hoy. Morricone está pintado este hoy. Porque Hugo Valenzuela me decía recién, Rolo, de que incluso cuando entregan el carnet, te entregan la boleta para votar. No, sería espantoso. No está sería la boleta. No. Encima, de que le comento algo que no sabe que la audiencia. Ayer tuve una reunión por asunto de la boleta en Cava, en la oficina del Randazzo, y el Frente de Todos tiene inconveniente con los colores. ¿Ah, sí? Sí, con los colores. Tiene inconveniente con la gente del partido de Biondi. Ajá, de Biondi, ya tenés razón. No ven los colores. Exactamente, el mismo color que ellos tienen es el color que tiene Biondi, pero como Biondi es un partido, claro, y el Frente de Todos es un frente claro, entonces van a tener que cambiar, si el abogado de Biondi hace bien las cosas, van a tener que cambiar el color. Y van a tener que cambiar todos los muchachos. Doble gasto que bueno, vamos a tener. Bueno, doble gasto que gastamos los argentinos. Yo puedo hacerle una pregunta, si no le incomoda la mesa. Bueno, la voy a hacer porque la mesa me avala. Le voy a preguntar a Gustavo, que hoy está bastante... desayunó con la tacita de cosas, ¿viste? De la Kellogg. Siempre así. ¿Cómo está la pandemia y el trabajo en la ciudad? ¿Cómo lo ves? Bueno, inclusive en la revista que ustedes reciben, hay una revista donde yo soy columnista, hay una nota muy importante, creo que una de las mejores notas que me han hecho en toda mi vida periodística. Y yo hablo de todos los temas, y vas a ver que hasta hago una autocrítica del propio partido a quien hoy estoy representando. En el tema laboral es un desastre, y lo voy a decir porque primero hablo con todos los comerciantes, tengo la relación, tengo la suerte, porque hay que tener suerte, de tener una excelente relación con todos los comercios de Mercedes, y los empresarios, uno de los más importantes, que me he reunido ya en esta semana 3 veces. Me duele, ¿no? Porque al comercio se le está poniendo una soga y los empresarios son los que hacen de nuestro país el desarrollo para poder conseguir un puesto genuino y de que esos puestos genuinos se hacen los aportes que van a la caja y que desde ahí podría salir el aumento a los jubilados que el presidente nunca dio. ¿Eso? ¿No es cierto? El 20% que nunca dio. Al contrario, los abuelos, yo amo a los abuelos, cada vez ganan menos y están en el índice de la indigencia. Para que vos tengas una idea, hoy en Mercedes el parque industrial no tiene terreno para ofrecer a empresas. Yo trabajo con empresas. Es cierto. Ahí, para que tenga una... yo tengo toda la información porque obviamente me he preocupado por el tema y me he ocupado del tema. 15 empresas. De esas 15 empresas hice el relevamiento, tienen aproximadamente 10 empleados, los cuales le estamos dando en un parque industrial 150 puestos de trabajo, vendrían a ser 150 familias. No alcanza para Gustavo Gutiérrez. Gustavo Gutiérrez quiere un parque industrial que haya 300 empresas. ¿Por qué? Porque eso generaría que dejemos de ser una ciudad netamente pública y que obviamente el desarrollo va acompañado a través de la educación y la cultura del trabajo, y eso tenemos que comenzar ya. Porque si vos me ahogás a las empresas que no tienen seguridad jurídica en la inversión, el empresario invierte en los países como Paraguay, Uruguay, otro lado, y nosotros tenemos algo clave en nuestra ciudad. Que Rolo, en su momento lo hemos charlado. Estamos a 100 kilómetros de la capital, el puerto de Buenos Aires, con una autopista ya hecha, lo cual nos queda cerca. Pero tenemos otra ruta que nos une del puerto de Rosario al puerto de La Plata y al de Bahía Blanca. Estamos en el centro nosotros. Somos ideal. Ahora, quiero decir esto. ¿Por qué sucedió esto? Y porque no hubo interés en el ejecutivo local y tampoco gestiones para lograr conseguir mayores cantidades de hectáreas y empezar a hacer ofertas, ya que ahora las últimas hectáreas se le vendió a una empresa alemana. Sí. Pero necesitamos conseguir, porque si yo mañana en CAME ofrezco, por ejemplo, a una empresa láctea que se instale en nuestro parque industrial, le tengo que decir que no hay lugar. Ese trabajo no está realizado, no está bien desarrollado desde el municipio. Exactamente. Por lo que yo siempre hablo en espacios, ya sean políticos o empresarios, no veo lugares que, como vos bien decís, Gustavo, que el municipio, yo ando por muchas ciudades, como vos, exacto, viajo como vos, y veo ciudades que tienen parques, la Ruta 6 llegando a Campana, tiene dos parques industriales, por falta de uno, dos, y lo están desarrollando. Pero ¿sabés qué? Tienen dentro del municipio un área que se encarga de preparar la carpetita con los servicios que le brindamos a los clientes y vamos a golpearle la puerta a las empresas. Pero Omar, está el área de producción en Mercedes. Bueno, la no funciona, pero tampoco funciona. Hay que ver, perdón, sí, hay que ver, para terminar el consejo, hay que ver si hay interés de que generar puestos de trabajo genuino y no solamente estatal para tenerte de rehén. Yo voy a decir una frase que sé que es muy, muy, muy fuerte, ¿no? Pero es muy fuerte. Pero la voy a decir porque es mi frase. Yo digo, el kirchnerismo es como la droga. Te daña y te esclaviza. Te daña a través del pobrismo y te esclaviza a través de un plan y una bolsita. Es fuerte, pero es la realidad. Sí. ¿Qué necesitamos? La libertad de una persona, cuando vos le devolvés la dignidad, es a través de un trabajo, donde vos le aportás, donde tiene una obra social, donde cumplió un horario, 8 horas, y el tipo ya no tiene que decir, si no te subís al colectivo y vas a Plaza de Mayo a manifestar, te saco el plan. No, el tipo es libre. Y te digo más, es libre hasta de votar y decir, yo voto quien quiero, porque yo tengo un trabajo genuino. Entonces, de esa manera, también hay que incentivar a que, a través de la educación tendría que ser obligatoria. Ustedes se van a acordar. ¿Se acuerdan que para percibir los planes, sí, los chicos, tenían, yo tengo dos hijas docentes, tenían que irse ya? No, bueno, sí, les cuento, a las escuelas donde están mis hijas trabajando, no están yendo los chicos a estudiar. Las maestras llaman a los padres. Los padres están yendo a buscar la caja, pero los chicos no van a la escuela. Es un problema gravísimo. Necesitamos que los chicos sean inteligentes. Ahora, claro, cuando uno es más ignorante, más fácil es de llevar. Tal cual. Sí. Perdón, perdón, no quiero interrumpirlos, pero digo, la realidad la marcan los oyentes, ¿no? Que están en la sintonía por ahí, y está ocurriendo ahora. Hay un audio que tiene control, que lo termino de recibir y lo quiero compartir con la audiencia, ¿sí? Hola, buen día, Mercedes y su gente. Les habla Elsa Maidana. Bueno, para decirles que recién retiré mi tarjetita, el documento de la vacuna. Está todo muy bien organizado, hay como 15 mesas separados por 2 o 3 letras. Muy bien, muy bien. Hasta ahora no hay mucho amontonamiento de gente, no hay. Había 10 personas delante mío, lo más bien, rápido, muy atentos y una buena organización. Así que acérquense tranquilo, por ahora no hay colas, tantas colas ni nada. Está bien, muy bien trabajadito, gracias. Todo. Gracias. Bueno, buenos días. Gracias, Elsa. Gustavo, tomando en cuenta esto de los espacios, yo vengo tratando de preguntar a los precandidatos, que todavía no lo son, como realmente van a serlo luego los elegidos, pero quiero conocer tu opinión, porque estás ligado al tema seguridad y el ámbito judicial. ¿Qué opinión tenés acerca de la ciudad judicial Mercedes, tratando de descentralizar, liberando un poco el microcentro y creando un ámbito donde esté todo absolutamente junto? ¿Por qué no se tratan estos temas en el Consejo Deliberante y seguimos con la farola, con el zanjeo, con el puentecito? Mirá, Rolo, totalmente de acuerdo. Y vos te vas a acordar porque lo tratamos también hace muchos años, pero yo tengo una memoria extraordinaria, gracias a Dios, y espero que Dios me siga dando esa... ¿Te acordás que la ciudad judicial se iba a hacer donde está el ex Martín Rodríguez, que ahora está ocupado por el Club L y Palometa? Palometa. Ese iba a ser el sector elegido para la ciudad judicial, porque inclusive como avenida, que teníamos la avenida 1 y la avenida 2, era el ideal. Bueno, no sé por qué, porque lamentablemente no se hizo. Lo que sí te puedo decir que el Departamento Judicial de Mercedes fue desguazado, porque hoy tenés fiscalías descentralizadas en Luján. Hemos perdido hasta parte del Departamento Judicial de Mercedes, que es General Rodríguez, Moreno, que eran antes. Mercedes fue, en una época, los viejos jueces que yo honro, y realmente que fueron jueces de primer nivel, hombres de derecho que cumplían la ley a rajatabla. fue el departamento judicial más importante de la provincia. Gustavo, pero después se habló mucho de Ruta 41, 40 para afuera, crear un ámbito que realmente alejara, pero que creara un nuevo ámbito, un nuevo polo de desarrollo, ¿te acordás? Es exactamente. El tema es tierras sobre Ruta 41 fiscales no quedan. No sé si en algún momento la provincia de Buenos Aires podría, porque eso lo tiene que hacer la provincia de Buenos Aires con un presupuesto asignado al Poder Judicial y obviamente tratado y analizado con la Corte Suprema de Justicia de la provincia para poder analizar si el ámbito donde se va a hacer el nuevo departamento. Bueno, lo tenemos a Guado ahora para que tramite eso. Y tenemos a Guado, y no solamente a Guado, Rolo. Pablo Siley. No, pero a su vez tenemos hemos tenido diputados que no han traído ni una obra a la ciudad. De Mercedes. Uno de esos es Carlos Selva, que es el segundo mandato, y quisiera saber qué hizo Selva en la Cámara de Diputados. Bueno, sabemos algunas cosas que hizo, nombrar a su hija, todo eso, son chicanas, son realidades. Pero que vos me decís, tenemos a diputados nuestros, hoy tenemos al gobernador amigo del intendente, tenemos al presidente amigo del intendente. Que el gobernador trae sus hijos a la escuela de Mercedes. No le costaría nada decir. Y tantas reuniones que se hacen en nuestra ciudad de Mercedes, bueno, ¿no? Exacto, helicópteros que bajan en campos. Y podríamos. Pero mirá, bienvenidos sean aquellas obras que se dejan en la ciudad. Perdóname, Gustavo. Vos sabés que en Chivilcoy, como yo les decía, yo viajo mucho. En Chivilcoy, a Franetovich lo quieren bastante, pero a Randazzo lo quieren mucho más. Porque él se encargó de hacer el parque industrial que tiene Chivilcoy, lo hizo Florencio Randazzo en la función cuando él era ministro. Sí. Le llevó todo lo que necesitaba al intendente y le hizo un parque industrial que es un lujo. Bueno, ¿por qué no podemos tener algo similar, que alguien tire algo para el pueblo? Tiene la posibilidad. Bueno, yo te digo, interior, Ariel, ¿no? Ariel, claro. Vamos a hablar de Ariel Franetovich. Sí. Ariel Franetovich es una persona a la que conozco, he jugado la pelota con él para el Colegio de Abogados. Te voy a decir, mira, Ariel Franetovich nunca tuvo una brújula cierta. Fue juez de paretrado, cuando se cansó fue intendente y después trató de ser diputado. Yo lo que digo es que es distinto al caso que me voy a poner de Randazzo. Sí, sí. Porque hay personas que nacen ya de una vocación política, a personas que no se saben qué es lo que más quieren. Entonces yo como que te diría, en ese aspecto, Chivilcoy, ojalá fuéramos Chivilcoy. Chivilcoy tiene una vida comercial, agropecuaria, nada que ver con lo que es Mercedes. Pero yo me quedé con una duda hoy de algo que habíamos hablado con respecto a la droga. No lo tenemos que obviar, que estamos con Hugo Valenzuela, porque estamos haciendo todas las preguntas a Gustavo. Pero en realidad, aprovechándolo, había preguntado Rolo Moneta cómo podíamos bajar la demanda de la droga para que no haya tanta oferta. En realidad, teníamos que primero cortar la oferta para que no haya demanda. Ahora, ¿qué pasa? Después de la droga viene la trata de personas. Tengan cuidado, que ese es el otro elemento, porque la trata de personas también viene por la cantidad de desocupación que tiene Mercedes. Te puedo dar otro elemento más que tendremos que averiguar, Rolo, vos también. Acá Guillermo Rinfonsi nos manda un WhatsApp. Ajá. Y nos dice, buen día a la gente de Estación 21, antes de ir a votar averigüen si sus familiares fallecidos no aparecen en los padrones. Aparecen. A ver si sus mismos familiares votan a otro partido. Aparecen. Gracias y muy bueno el programa. Sí. Tiene mucha razón, Guillermo. Sí, Guillermo tiene mucha razón. No se depuraron los padrones y figuran, en caso mío que he perdido familiar, figuran en el padrón. Encima, y sí, hasta que no llegan los nuevos van a seguir figurando. Pero encima más, le llegó a un muchacho para ser presidente de Coemesa, ¿no? Sí. Ahora, bueno, vive en España. Claro, tenés razón. Sí, el caso ese que vive en España y lo llamaron para hacer. Lo llamaron para ser presidente de mesa. Sí, claro. Sí. Bueno. Ahora, yo pregunto, perdóname, Rolito, sí, ¿qué hacemos en ese caso?

BF, equipamientos para 4x4. Casa Anús. Color y sabor en el arte gastronómico. Servicio integral para eventos, 15 años, casamientos, empresariales. 35 años de servicios nos prestigian. Contacto info@casaanus.com.ar o al 2324 42 28 85 2324 54 30 80. Casa Anús, soñalo, que nosotros lo hacemos realidad. Importante que te sigas cuidando. Cuídate y cuida a los que querés. Lávate las manos con agua y jabón frecuentemente. Estornudá y tosé en el pliegue del codo. No te toques la cara. Ventilá todos los ambientes diariamente. Mantené la distancia de 2 metros con otras personas. Usá barbijo casero. No compartas el mate, vasos, tazas ni los cubiertos. www.argentina.gov.ar coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Bien, seguimos en Mesa Política, está lindo esto, se está poniendo heavy. Rolo, reiteramos la pregunta que era relacionado con las pymes que se le habías hecho a Huguito Valenzuela, sí, ¿verdad? Sí, teniendo en cuenta que Hugo anda por los sectores barriales y las pymes tienen un potencial de mano de obra importantísimo y están esparcidas por los distintos sectores de la ciudad, a ver cómo ve, si es que anduvo o Hugo investigando eso, porque es un potencial medio quieto, ¿no? ¿Cómo están las pymes? ¿Cómo están los titulares de las pymes, bueno, Hugo? Las COEPYMES están mal. Están mal, con, bueno, siempre dije que si no se le bajan los impuestos a las pymes para que tomen personal para que empiecen a producir, y esto es el que se pone mal. Vamos a tener, van a tener que cerrar muchas pymes si el gobierno no se pone las pilas y no le bajan los impuestos a las pymes. Son muy altos los impuestos que se pagan acá en la Argentina. No te quiero interrumpir, no te amplío lo que vos decís. Cuando nosotros hablamos de impuestos, hablamos de carga contributiva. Exactamente. También hablemos de aportes. Porque nosotros lo que tenemos acá es eso, más que si vos vas a ser concejal, tenemos que hablar de las tasas para los comercios. Porque en realidad lo que hay que hacer es todo. En este momento, donde la gente ve que está un país desfasado, donde nosotros tenemos un poder anárquico, donde podemos festejar un cumpleaños, pero sin embargo estar encerrado. Entonces yo lo que digo es que acá estamos mirando lo que es el nódulo de lo que es la producción. Una pyme es un kiosco, para que alguien entienda, para que alguien me comprenda lo que estoy hablando de las pymes, porque hablaba hoy de CAME, por ejemplo, que está dentro de eso. Pero dentro de lo que es la pyme, sí, por supuesto. Esta radio es una cuando pyme. Nosotros... Sí, esta radio es una pyme, exactamente. Yo lo que digo es que para que exista todo esto tiene que haber algo que contribuya a que, bueno, se capitalicen las ganas de quien instale una pyme para darle un poco más de follaje a esto. Lo que vos estás diciendo, Hugo, está bien. A nivel nacional, estamos hablando de ley de contrato de trabajo, que pasó a ser un impuesto. ¿Por qué? Porque el empleado, digamos, le tendríamos que dar la posibilidad, a lo mejor, y algunos no van a estar de acuerdo conmigo, una mayor flexibilización para que le cambiemos un poco el cariz a lo que tiene que ser el dar un empleo. Por otro lado, la cantidad de impuestos que tiene que pagar el empleador, sí, junto con las cargas sociales, en realidad el empleado recibe 10 y el empleador paga casi 20. Rogelio, sí, pregunto, ¿no sería no por ahí? No soy candidato yo, ¿eh? Pero aportando esto y para que después se pueda llevar al Consejo Deliberante, me voy prendiendo de lo que voy escuchando. Sí, Rolo. Digo, ¿no sería bueno que el gobierno de turno, en este caso con la cantidad enorme de subvenciones que está entregando a la gente sin laburo, le subvencionara al empresario, al de la pyme, aunque sea con lo que son los aportes del empleado, que los aportes lo pague el Estado, achicando lo que significa dar tanta plata a cambio de nada, dar disculpame, yo tengo que presenté en el Consejo un proyecto en la pandemia el año pasado para que no se le cobren los impuestos a las pymes que estaban que no funcionaban por la pandemia. Digamos las tasas. Las cuestasas. Y que le cobren el 50 que por ciento las tasas, por ejemplo, las panaderías, las carnicerías, que también entran cosas. Bueno, ¿sabés qué me contestaron? A ver. El señor Valerga me contestó que no. ¿Pero por que qué no se puede, porque no entraba plata a ellos. Y encima más, también le pedí que no cobren el estacionamiento medido porque había todavía negocios que estaban cerrados, y que era poca la gente que iba al centro. Y encima más, el estacionamiento medido fue impuesto por este gobierno para la mantención de los colectivos locales, donde en esa época los colectivos locales no andaban, y yo quiero saber dónde fue a parar esa plata, porque esa plata era para los colectivos locales. Y ningún concejal se ocupó de eso. Hay que seguirlo pidiendo. Y el señor Valerga me dijo que no. Que no podían porque también que perdían plata, y si querés te traigo la respuesta escrita de él. Bien. Hay un error ahí de concepto, si Valerga te dijo que no, Hugo. En realidad, lo que dice Rolo es el proyecto que hablamos con los empresarios. Claro. No solamente que el plan se traslade al empresario para hacer frente a las cargas sociales, sino que eso tenga un término. Prolongado como máximo 2 años, pero a su vez el empresario capacita a la persona con un oficio y a partir de ahí se va, da de baja el plan y la persona queda a cargo del empresario y el empresario ya tiene un empleado más. Pero por otro tema, cuando vos tomás más gente, no es cierto de que ellos ingresen menos dinero. ¿Por qué? Porque esos sueldos se gastan en el comercio mercedino y a través de los ingresos brutos el municipio recauda mucho más. No es cierto. Lo que pasa es que es una cuestión netamente política. No es una cuestión... Tienen una visión sesgada de lo que significa crear trabajo genuino. Mente cerrada. Exactamente. Le podés poner un título. Es un esperpetuum para la sociedad. ¿Tenemos un audio, algo, no? No, seguimos. Y déjame decirte algo que te dejo redondeado esto porque obviamente no quise interferir cuando hablaban del tema de la entrega de la tarjeta. En la ciudad de Luján, la tarjeta, por eso digo que están haciendo campaña con la entrega de la tarjeta, en la ciudad de Luján, cuando vos te vas a colocar la segunda dosis, antes de colocarte la segunda dosis, ya te están dando la tarjeta. Cuando en San Andrés de Giles sucede exactamente lo mismo. el doctor Marcelo Giacoya, que es juez de menores, que se vacunó en Luján porque tiene domicilio allá, le entregaron la tarjeta en el momento que fue a colocarse la segunda dosis. Su señora se llama Virginia Ali, en la ciudad de San Andrés de Giles, cuando fue a colocarse la segunda dosis, le entregaron la tarjeta. Casualidad, la ciudad de Mercedes. Yo, el lunes, no nos entregan la tarjeta y ahora nos militan la tarjeta a través de un acto que están haciendo. Y te lo digo porque mi madre todavía no recibió la tarjeta y hace dos meses que ya tiene la segunda dosis. Ayer uno de nuestros oyentes matinales dijo: soy tenedor de la tarjeta y tengo colocada una dosis. Un querido oyente. Bueno, ¿eh? Eso es irregular. Al revés. No, porque, a ver, digo, si la tarjeta tiene colocada una dosis, por lo tanto él entró en el registro. Sí. ¿Está? Entonces, entre la primera y la segunda, ¿cuánto hay? Como mínimo 21 días, que no se dio nunca. Pero esa es la Sinopharm. La AstraZeneca son 56 días mínimo, Rolo. Hubo tiempo para poder hacer la tarjeta correspondiente. Y como la tarjeta tiene el QR, exacto, va recibiendo la carga a medida que van siendo vacunados. O sea, está bien el concepto. Bueno, sí, por ahí medio, te entregan la visa. Medio adelantado, también. Sí. Pueden entregar la visa. Viene con la visa. Adelantarse a la tarjeta, según el presidente, no es delito. No es delito, Rolo. No jodas. ¿No ves que acá estamos caminando por el camino que corresponde? Estamos en la Argentina, Rolo. Esto no es Pakistán, negro. Vamos a una pausa y lo despedimos a Huguito. Huguito, gracias por participar. Te mando un abrazo y fuerte a la lista. Vamos a la pausa. People know the part I'm playing. Paid for every dance, selling each romance. Oh, what they say. Estás escuchando Estación 21, 107.1. It will pass away. What will they say about me? When the end comes, I know there's just a jiggle dose. Life goes on without me. Soy Bartolito y me escuchás en De Raíces y Canciones. Domingos, 10 de la mañana. Dominamos el aire. Son las 11 con 17 minutos. Super Finde en la radio. Sábados a las 7 de la mañana despertamos con la radio. A las 10 de la mañana armamos la mesa política. A las 3 de la tarde recordamos con Vintage. Y a las 6 armamos la fiesta de ADN. La noche tiene un juego de amantes. Super Finde en la radio. Domingo a las 10 de la mañana todo es de raíces y canciones. Porque el finde en Estación 21 dominamos el aire. Soy Sergio Maineri, la leyenda, y me escuchás en Vintage. Sábados, 3 de la tarde. Dominamos el aire. Estás escuchando Estación 21, 107.1. And everywhere I go, people know the part I'm playing. Dale. Seguimos en Mesa Política. Roger, ¿todo bien hasta acá? Sí, sí, hasta ahora todo bien. Se fue Hugo, le iba a hacer una pregunta, bueno, no importa. Bueno, pues se la mandamos por WhatsApp. Rolito, ¿todo bien? Sí. Rolo. Sí, todo en orden, sí, me estoy haciendo las sopitas. Sí. Controlame el arroz, Rolo, que no se pase. ¿Eh? Y no, las papas, echale un poco más de agua que se van a resecar, loco. Todo cuidado. La casa está en orden. Bueno, sí. ¿Viste esto como es el banco de un equipo de fútbol? Sale uno, entra el otro. Salió Hugo Valenzuela del randacismo y ahora viene el contador Juan Navarro del espacio Juntos. Que uy, ¿cómo le vamos a dar? Evangelina Cabral, ¿verdad? A Débora. A la UCR y a Débora la Casa. Perdón. Mala mía. ¿Cómo anda, Juancho? ¿Bien? Muy bien. ¿Todo tranquilo? Agradecerle. Ponete los auriculares si querés, porque Rolo te está puteando y vos no te enterás. Bueno, muchas gracias por la invitación y un placer estar con ustedes. ¿No? Bancame 30 segundos que hay un audio de un oyente y ahora vamos. ¿Cómo no? Dale, Sergio. Buen día, Omar. Buen día, Rogelio. Excelente, excelente programa, realmente. Es lindo poder escuchar todo lo que tiene que ver con la mesa política en este momento tan particular. Y bueno, poder ejercer un derecho constitucional tan importante como es el derecho al voto el próximo 12 de septiembre. Y me gustaría una reflexión. Todos tenemos un compromiso con nosotros mismos. Por lo tanto, acudir al acto eleccionario el 12 de septiembre es una forma de participación ciudadana que deberíamos contemplarlo de una manera mucho más estricta en relación a nosotros. Las propuestas y todos los temas que se han ido charlando son interesantísimos, pero la puesta en acción es lo más importante. Que todos aquellos que participamos sepamos respetar lo que realmente estamos comprometiéndonos a hacer. Nuestra ciudad se merece una oportunidad de cambio y de progreso. Felicitaciones para ustedes por allí. Bueno, buenísimo. Bueno, bueno. ¿No? ¿Dejó el nombre? ¿Quién era, Sergio? Andrea Vara. Andrea Vara, la que está conmigo. Tu compañera. Mi compañera de los miércoles. Tu compañera de los miércoles. Muy bien, qué lindo. ¿Cómo la adoctrinaste? Le formateaste la cabecita. No, es ella. ¿Es ella así? Ah, mira vos. Hay algo importante de lo que dijo Andrea para poner en acción. Los legisladores pueden proponer, pero ejecutar, ejecuta el Ejecutivo. Exacto, exacto. Juancho, ¿cómo estás vos? Muy bien, la verdad que... ¿Todo tranquilo? A full. Todos los días, terminando tarde. Ayer terminamos a las 12 de la noche en el comité, como los pasacalles. Hoy me levanté temprano con el cartel de la 1629, poniendo las mesas en el centro. ¿Qué pasó en la 1629? No, contratamos una publicidad, un cartel, y bueno, estábamos organizando, contratando el seguro, etcétera, para hacer las cosas como corresponde, y bueno, eso implica estar atrás de todo. Yo te puedo hacer una consulta, porque tengo una duda y... ¿No hay una ordenanza que prohíba los pasacalles? ¿O yo estoy equivocado y lo escuché y lo leí en otra ciudad? No. ¿No? Respecto a Marcela, no. De hecho, no hay ninguna prohibición. Hay que pedir permiso. No. Sí. Perdón que intervenga yo. No, lo que se habló, que Juan no estuvo, pero tuvo su representante. En esa reunión con el intendente. Sí, que no fue el intendente. En realidad tuvo el secretario de Seguridad y la secretaria de Gobierno, Clara Zunino. Se habló de colocar los pasacalles en lugares donde no se taparan las cámaras de seguridad. Exacto. Y obviamente no ensuciar con carteles, pegatinas, claro. Los postes de la ciudad. Ahí, nada más. Pero no hay una ordenanza que establezca... No, que pero eso de manera puntual para el tema de las elecciones. Claro. Pero el tema de los pasacalles están prohibidos. Ahora, si vos pedís una autorización para ubicarlo, te la ceden si está bajo las condiciones normales. Sí, bajo las condiciones que se establecieron, que no obstruya, en este caso, las cámaras de seguridad. La visibilidad para el tema de seguridad. Exactamente. Sí, sí. Bien. Rolito, mirá que tenemos muchas cámaras, quedan para pocos carteles. Ah, claro. Estamos llenos de cámaras. Tenemos, sí. Y bueno, lo ponemos la 10 al fondo. Cuando 1061 pasa... podemos poner un cartel que no jodemos a nadie ahí. No, porque hubo un accidente a la 40 y 29 y justo la cámara se cortó, no había cámara, no me acuerdo bien. ¿Me jodé? ¿En serio? Sí. ¿Viste? Así que bueno, pasa... si quieren poner un pasacalle ahí pueden, ¿eh? No van a tapar nada. Yo digo para dejarle un lugar por lo menos, ¿no? Porque alguno sabe dónde están las cámaras de Mercedes. Porque fíjate tú, qué importante, ¿no? De que uno sepa que tiene cámaras y no, pues, no uno comprar una cámara particular. ¿No? Y saber que están desde la ciudad. Mira, ¿no? Roger, en una oportunidad cuando se lanzó hace 2 años, 3 años atrás, yo era uno de los que la seguía porque en la página web de la municipalidad estaban las cámaras, dónde estaban ubicadas, y te ponían en tiempo real, si funciona, no sé, no lo chequeé ahora, yo lo hice, yo lo hice, y la que estaba en la 47 y 26, donde está el UNSUE, ahí hay una cámara y vos la podés mirar en tiempo real. Lo miré yo hace 2 años atrás. Lástima, ahora no sé si funciona. Qué lástima que no se mire la cámara de la 47 y 16, donde hay accidente casi todos los días y hay un colegio. Y bueno, donde la 16... Donde murió Comita, pobrecito, en la 47 y 36, tenía la escuela. Pero vos no podés hacer una calle de doble mano donde en la 16, donde se angosta a partir de la 47, sí. Donde los papás, al día de ayer, yo hice una filmación donde se produce el accidente, los papás esperando los vehículos que doblan por 47 hacia 16, sí. Y que vienen en contramano, le abren la puerta de un vehículo y el de la moto que llevaba un bebé... se estrella contra la cosa, a esa calle, vos la tenés que hacer única mano, sí. Y vos en la 49, doblás hacia la 14, y vienen por la 14, o sea, sí. La entrada es gravísima, ahí sí. Tenés que colocar sí o sí un semáforo. Sí. Por favor, yo lo dije, pedí por favor al Ejecutivo que tomara esta cuestión, porque es una cuestión que Dios está mirando ahí, que no ocurra más accidente. Vale. Vamos a los mensajes, ¿tenemos un llamado, mensaje? Dame el llamado, dale. Hola. buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Andrea. Andrea, ¿qué tal? Primero que nada, Omar, sí, Morricone, alias, sí, Omi, para la gente que te admira. Bueno. Hay algo puntual que recién mencionaba Gustavo Gutiérrez. Justamente en relación a lo que tiene que ver, no solamente con las cámaras, sino también lo que son la necesidad de semáforos que tenemos en nuestra ciudad. Y él tocaba un tema puntualísimo, como es la salida de los colegios y el peligro al cual se someten, no solamente los chicos, sino también los padres de los alumnos cuando van a retirar a sus hijos. Uh-huh. Ustedes mencionaban cámaras. A mí como ciudadana me gustaría saber realmente cuántas de las cámaras de Mercedes funcionan, porque a mí me tocó algo puntual. Un accidente donde me choca un señor que estaba alcoholizado manejando en moto en la 10 y 61, y cuando yo requerí cámaras, se supone que no funcionaban. Bien. O bueno, sea, sí, tenemos, sí, cámaras. Ahora sí, esas, sí, cámaras, y le pregunto al doctor Mazón también, ¿esas cámaras las tenemos simplemente de adorno para decir que acá tenemos un control urbano donde realmente se filman no solamente lo que es la actividad diaria o sino los siniestros viales que se pueden llegar a ocasionar? La muerte de Comita, como mencionaba Gutiérrez o mencionabas vos recién, sí, sí, yo, no recuerdo bien, bien, sí, yo creo que es un hecho muy doloroso, pero no es el único. O sea, no, no, él pasó a formar parte de una lista de vecinos que hemos perdido por la negligencia que existe. Sí. Y otra cosa puntual que me gustaría continuar escuchando el programa, porque es interesante lo que están exponiendo, controles de alcoholemia en Mercedes. No, nocturnidad, todo eso es una locura. No, no, tal cual. No, pero hay alguien que se jacta diciendo, sí, que es por primera vez en una función pública donde hay control de lo que es personal de tránsito de noche. Que me lo diga, porque yo transito las calles de mi ciudad trabajando, desarrollando lo que es el transporte público, y yo no he visto los zorros. No. Gracias. Bien. Gracias, no, muy bien, Andrea. Muchas gracias. Hasta luego. No, que siga bien. De lo que estamos hablando, que tiene que ver con el Consejo Deliberante, que tiene las facultades de legislar, y ahí podés legislar de dos maneras. Una, con un semáforo. Yo, durante toda la pandemia, fui recurrentemente porque trabajaba la chica, trabajaba en casa, no ver colectivo. Ella vive en la 10 y 57 y la 16 y 47 puntualmente. Es un lugar que ahí podés poner un semáforo, porque es impresionante, porque ya la gente, al haberse asfaltado la 16, la toma por ahí, ya la toma un camino obligado para evitar la 12 y el semáforo. Y van rápido ahí, ¿eh? Y van rápido. O sea, podés legislar con un semáforo y también cambiar el sentido de circulación de la calle 16 para el lado de la 49. Exacto, exacto, tal cual. Eso es buena apreciación. Tengo un mensajito, si me permite la mesa. Alice nos dice: no comparto el pasacalles, no necesito ese tipo ni me gusta esa propaganda. Sí necesito escuchar la propuesta de la persona y que cumpla al ser elegido. Eso nos dice Alice. Y por otro lado ¿tenés el audio vos? ¿Lo podés subir? Dale, Sergio. Gracias, Rolo, Omar y toda la mesa presente. Felicitaciones, excelente programa, seguimos escuchándolos. Dale, tirame el de Ramón Villa. Moneta, los pasacalles hay que cobrar los 1.500 pesos por pasacalle, porque después quedan ahí en la calle, nadie los saca y provocan problemas. Te lo levanta la Ese municipalidad. Ese dinero se puede donar a una institución en modo de beneficio. Chao, Moneta. No te da problema que te lo levanta la municipalidad, los pasacalles. Cuando le empieza a molestar, lo levanta. Juancho, decime. No, yo creo que lo de los pasacalles puede haber diferencias de opiniones, claramente, pero la realidad es que en nuestro espacio político tenemos una política de no ensuciar, de generar una campaña limpia, y en ese sentido estamos enfocados mucho con el tema de pasacalles y el tema de las redes sociales, para nosotros es fundamental la comunicación, ¿no? Juan, y a través, claramente, de ustedes, que son el canal para llegar a... Sí. Vos sabés que yo siempre lo digo, me lo han escuchado decir en más de una oportunidad, que la ciudad de Chivilcoy tiene espacio preasignado para cartelería. De hecho, están los bastidores para que vos vayas y pegues lo que querés proponer. Y no vas a ver nunca un pasacalle en Chivilcoy. Pero me parece que todos los espacios políticos, esto me parece que en los últimos años ha cambiado todo. Yo me acuerdo tiempo atrás, cuando éramos chicos, era un enchastre toda la ciudad, y me parece que eso ha cambiado y en algo hemos evolucionado. Sí, sí, yo creo también porque acá el tema es... Es control de tránsito y vehicular el tema. También un videito, Gustavo. Ahora estamos en época electoral. pero también hemos visto pasacalles de feliz cumpleaños, sí. Bueno, felicidades que te has recibido, etcétera, etcétera. Se lo ha buscado como un símbolo para llamar la atención. Yo con respecto al pasacalle, la corta que podía encontrar es que eso tape una cámara de seguridad que tenga la municipalidad. Yo en realidad, voy a ser sincero, no tengo la más pálida idea de dónde está cada cámara de seguridad y cuáles funcionan realmente. Porque fíjense que nosotros tendríamos que saberlo, porque en el fondo nosotros estamos brindando seguridad al municipio poniendo cámaras particulares. ¿Vos sabés lo fácil que es tener las cámaras y subirlas a través de un software a la página web, y vos te metés en la página web y picás en cada camarita y lo ves en tiempo real? Me comprometo, sí, perdón, me comprometo a ustedes a ver la totalidad de las cámaras. Perdón, bueno. Gustavo, perdón, ¿no lo notaron ustedes? Nos volvieron a tocar el pito. Otra vez. ¿Sí? No lo vi. Mala mía. Vamos a una pausa y volvemos, y vos te comprometés a traer el listado de las cámaras. Qué sensible estoy. Mañana no es sábado, es domingo. El lunes a primera hora te entrego el listado de la totalidad de las cámaras. Rolo, que Rolo te llame lunes. No, te dejo copia para que la tengan acá y sepan dónde están cada cámara. Perfecto. Se la doy al doctor Rogelio Mazón. Perfecto. Listo, vamos a una pausa. Vos te vas a quedar sin cámara, Rolo. Calentito los panchos. Chau. And youth will pass away. What will they say about me when the end comes? I know they'll say just a gigolo. Life goes on without me. Son las 11 y 31 minutos. Station 21. Is the voice, is the voice, is the heart, is the heart, is the music in your life. 107.1. Nostra canzone può cambiare il mondo. Stazione 21, 107.1. Non portarti indietro mai. La radio. Más allá de los idiomas, más allá de las fronteras. La radio es nuestro lugar. Estación 21, 107.1. Dominamos el aire. Emilia, productos integrales de industria argentina. Con menos calorías, mejora la digestión. Nuestros productos son una gran fuente de energía, aportando muchos nutrientes y reduciendo el riesgo de enfermedades. Emilia, productos integrales. Conoce más en www.emiliaintegrales.com. Ruta 40, número 93.5, Parque Industrial Navarro, Provincia de Buenos Aires. Contacto al 2227-533501. Emilia, un producto argentino. Cruzamos los límites del sabor con los platos más exquisitos. Parrilla y rotisería Fronteras, de Tomás Joffre, ahora en Mercedes. Guarniciones, minutas, parrillas, pastas. Fronteras, todos los días. Zona Delivery, WhatsApp 2324-474904. 2324-474904. Línea 2324-435631. 2324-435631. Parrilla y rotisería Fronteras, calle 32, 1072. Fronteras, cruza los límites del sabor. Hola a todos los oyentes. Este sábado yo me prendo con ADN. ¿Qué les parece? Vos también prendete a la onda de ADN Fest. Todos los sábados a las 6 de la tarde en Estación 21, FM 107.1, la que domina el aire. La Reina. Pizzas, empanadas, tartas, hamburguesas, milanesas. Elaboración artesanal de pizzas y empanadas. Además, tartas, hamburguesas, milanesas. Pedidos al 15 51 92 47.

Estación 21, 107.1. Dominamos el aire. ¿Cómo me gusta ese tema, loco? Qué lindo. ¿Es tu señora la que lo cantó? ¿El single ese? Roger. Uy. No, la mía no canta, grita. ¡Apa! ¡Apa! ¿Qué tal? ¿Escuchaste de Rolo? ¿Rolo? Sí, sí, sí, fue, perfectamente, fue, sí. Sigo notando que está el señor un tanto alterado. Últimamente parecería como que el té, la señora vos sabés que no le está dando toda la atención. Le está poniendo jengibre al té y le pega para el lado, viste, de agresivo. Ay, muy bien. ¿No? No, está. Sí, no, el tipo, él viene con el tubito, con el té, calentito, como él toma. Y hoy a la mañana, cuando sirvió el primer té, tenía espuma. Y yo digo, ¿qué le pusiste? ¿Detergente al vaso? Me dice, está mal lavado el vaso, me dijo. ¿Me permite, señor sí, director, favor, hacer una consulta por al favor, señor Juan? Sí, por favor. Buen día, Juan. Hola, Rolo, ¿cómo te va? Bien, querido, bien. Estamos a 22 días de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. PASO, es lo que quiere decir. 12 de septiembre. ¿Está más fuerte la Unión Cívica Radical local, nacional y provincial hoy, a estas horas, con respecto a las elecciones anteriores? Mirá, sí, yo creo que sí. Yo creo que este proceso de internas partidarias que hubo, creo que dinamizó mucho al partido, al punto que hoy entiendo que con la llegada de Facundo Manes le da otro empuje, otro dinamismo, otra fuerza, ¿no? Pero quedó medio frenado lo de Manes, parecería, ¿no? Mira, yo creo todo lo contrario. Yo creo que con el tiempo y el paso de estos días, que son muy importantes, claramente no era una persona que por ahí tiene una llegada, sobre todo en los sectores más humildes, uno preguntaba y claramente es una realidad, pero entendemos que con el correr del tiempo, su mensaje, esta renovación que plantea él de la política, de las cuestiones realmente que son importantes como que tenemos como sociedad. Creo que uno de los grandes planteos que hace Manes es volver a... Creo que la Argentina está sumergida en una gran crisis moral y cultural, y lo que viene a plantear él un poco es la revolución del conocimiento. Sí, está claro, se jerarquiza con la presencia de... Yo creo que sí, porque está planteando cuestiones de agenda que uno, obviamente no tiene las repercusiones que claramente puede tener un diputado nacional, pero que claramente la Argentina debe debatir, porque hoy la educación pública e incluso en algunos casos la privada no está dando las respuestas para nuestros niños, para nuestro futuro. Y esto es más que evidente. Y poner temas de agenda que son centrales para el futuro, para la riqueza de una nación, me parece que es fundamental. Juan, en el ámbito local, ¿cómo ves el tema de la intersección de la vía 17 y 12? Perdóname, Rolito. Sí, sí. Perdóname, mi amor. Tenemos un llamado urgente. Tenemos un llamado, perdón. Sí. Dale, a ver. ¿Qué tal? Buen día. Me voy a saber. Mira, justamente quiero hacer mención de lo que acaba de decir ahí el señor periodista de la 17 y 12. Me gustaría saber quién fue el inútil, porque realmente es un inútil, la persona que hizo ese bulevar en la 17 y 12. Me preguntaría yo, una ambulancia que venga con una emergencia que entre por calle 17, ¿cómo hace para doblar en esa esquina? Claro. Un auto particular con una emergencia sanitaria, tengamos en cuenta que muchas veces... La población llama para que vaya una ambulancia, la ambulancia no llega y por ende el particular sale con su vehículo, con la persona a la cual tiene que ser asistida. ¿Cómo va a ser para doblar en la 17? Sabés, perdóname que te interrumpa, ¿sabés lo que va a hacer la gente? Va a entrar en contramano por la 17. No, perdón, no tiene necesidad de entrar por la 17, porque si viene supuestamente por la avenida 2, se va hasta la 35 y entra directamente como corresponde, por la mano que le corresponde al hospital. Claro, yo le hago una pregunta. Usted llega por 35 y 12. Sí. No sé si alguna vez usted tuvo la necesidad de entrar realmente con una emergencia. Yo lo he hecho y realmente muchas veces uno toma el camino más rápido. No piensa. Usted entra por la calle que conoce, por la 17, entra de una sola vez y va a doblar en la 12. Se lo puedo discutir tantas veces sea necesario, lo puedo plantear tantas veces sea necesario. La gente en una emergencia no piensa, encara. Fuera de eso, realmente considero que un bulevar en la 17 es más peligroso que no haber hecho nada. Exactamente. Tengamos en cuenta las motos. Coincido. Tengamos en cuenta las motos. Las motos no respetan, las motos no respetan lo que es derecha, izquierda, las motos pasan. Sí. Entonces, yo quiero ver una emergencia, o no una emergencia, un auto que transite por 17 cuando viene un grupito de chicos haciendo picaditas, andando en una rueda en la moto, ¿no es cierto? A ver qué actitud toma el conductor. Siempre la culpa la tienen los autos, y no es así. No hay control de tráfico como corresponde. No hay control de tráfico como corresponde. Fuera de eso, vamos a otra cuestión. He escuchado que quieren hacer la 10 entre la 61 y lo que es el triángulo en la calle de Diagonal y 51, quieren hacerla de un solo sentido hacia el centro. Yo la pregunta del millón, la transito en forma cotidiana. ¿Qué quieren hacer? ¿Una pista de carrera? Son 400 metros lineales. Pónganle todos los reductores de velocidad que quieran, las motos no lo respetan. No lo respetan, sí, sí, tal cual. Quieren hacer una pista de carrera, perfecto, hagan una pista de carrera. De la 10 para acá. Tienen la 16, escuché que alguien planteaba de que la 16 entre hasta lo que es la 55 hacia la 49 que sea de una sola mano. Sí. Me parece que van a cometer otro error. ¿Por qué? Porque tenés un bulevar de la 55 hacia la 50, hacia la 61. Y en todo caso, quieren hacer algo medianamente bien, una pequeña cosita bien. Pongan la calle 10 entre 45 y 47. Esa sí, pónganla de un solo sentido hacia el centro. Porque tenés, reitero, las motos vienen por la 45 hacia la calle 10 desde la 2 y doblan como quieren, ¿entendés? Doblan como quieren, no solamente las motos, doblan los vehículos como quieren. Ahí tenés una esquina fundamental. Lo tomamos, tomamos tu pedido, la inquietud es buena, es válida, hay que evaluarlo obviamente. Y es importante que te comuniques con nosotros y que participes. Déjame decir algo, Omar. En los lugares donde se puede hacer ciclovías como bicicletas y ciclomotor y donde nos den los metros de las calles, hay que hacerlo. Lo que dice el señor acá, de la calle de la avenida 16, sí se puede hacer, porque cuando vos venís en doble mano, donde es avenida, y venís de la 16 hacia la 49, vos doblás por la 49 y agarrás la 14, se puede. Entonces vos evitás el accidente que se puede producir en calle 16 entre 47 pues y 49, porque ahí se acumula la gente que va a buscar a los chicos a la escuela. Exactamente. Y la escuela tiene que tener una mano sola. Exactamente, y es doble mano. En realidad, oyentes que siguen opinando sobre este tema, perdóname Juancho, dice, Rolito, entre nosotros, es más peligroso no tener educación vial que un bulevar. Totalmente. Una emergencia no justifica una contravención. En realidad uno planteaba el sentido de 16 de una mano y de 16 a 55 porque en realidad la traza es demasiado angosta, si prácticamente pasan dos autos. O sea, si uno siguiera la traza de doble mano y ensanchara la 16 de 47 a 55, obviamente sí podía ser de doble circulación. Es muy angosta. Muy angosta, ¿eh? Es para una mano, nada más. Exactamente, pero bueno, si uno le agregara infraestructura, obviamente podría ser de doble mano. Vos sabés que me quedé, perdóname Juan y Rolo, me quedé con lo que dijo Guillermo de la 17, que no pasan dos vehículos, loco, con el canterito que le están haciendo. Vos sabés que ahora voy a ir yo con mi camioneta después para probarlo. Después de la 32. Después de la 32, donde está la clínica cerrada. ¿Dónde está la clínica cerrada? Voy a probar. Si estaciona un vehículo, no pasa otro. Lo voy a hacer, voy a estacionar la camioneta y que el que venga atrás me putee y le voy a sacar una foto. Para que veas que es cierto, pero me quedé, si es así, estamos complicados. Lo que pasa es que los bulevares lo han usado como un adorno. Contención. Para poner plantita y contención. Yo creo que por ahí se podía haber evitado de ocupar tanto espacio en la calle, por lo menos es mi idea, ¿no? Sí, yo creo que, yo creo que estamos en un proceso electoral y quieren mostrar una ciudad prolijita con cordones pintados y la realidad es que no se atiende lo esencial. Y digo esto como la casa de la provincia de Buenos Aires, que estamos hablando de una inversión millonaria y sin embargo tenemos Arba en la 27 y 22, donde se podría establecer toda la infraestructura de Arba, podría establecer en la 27 y 22, pero bueno. Perdóname, Juan, ¿no se aprobó comprar el predio de Dupont? Sí. ¿Y por qué no usamos todo ahí? Hacemos poder judicial, metemos... Tenés espacio pero para digo, todo. Pero, esos son recursos que te bajan de provincia a nación, pero es de provincia a municipio, pero digo... Quienes tenemos que resolver y decidir, no todas las jurisdicciones son iguales. No, no es lo mismo Mercedes, que tiene toda una estructura administrativa gigantesca donde se pueden adaptar todos los servicios que presta ARBA en un solo edificio. Sí. Perdón. Mira. Ah, gracias. Y bueno, esto es lo que es la lógica de no entender cuáles son las prioridades que tenemos los mercedinos y te bajan recursos por bajarlos cuando hay una infraestructura infernal administrativa sin sentido. Digo, como esto también vemos la obra de la 25, la intervención de la 25 o la otra obra de 20 millones de la Plaza Belgrano, digo, me parece que son recursos que claramente para los mercedinos no son prioridad. No suman. No suman. Cuando suman. Tenemos los barrios que no tienen cloaca, que no tienen agua, que tiran la gente más humilde, se le vacía, se le impermeabilizan los pozos cloacales, tiran las aguas servidas en la zanja, digo, con todo lo que genera en términos de salud, ambiente. El desastre que tenemos, digo, hoy con... Claramente las prioridades que tiene este municipio claramente no van de la mano de la necesidad de la gente. ¿Cuál? ¿No? ¿Me permitís antes que nos alejemos del tema? Porque bueno, hay un oyente, 96, por ejemplo, nos dice: los estoy escuchando atentamente sobre problemática suscitada en intersección de 47 y 16. Sí. ¿Se podría colocar un cartel de contramano en 16 y 49 con giro obligatorio hacia la 14? Sugiere. Claro, es lo que dijo Gustavo. Lo dijo Gustavo Gutiérrez recién. Exacto, está perfecto. Pero está bueno porque de la charla surgen ideas. Claro, y, está bueno. Y esto es lo bueno. El tema es que lo tomen. Yo creo que lo más importante ahí sería seguir la traza a futuro, digo, como una infraestructura, hacer la doble mano a futuro con una doble mano, ¿no? Y por ahí hasta con un boulevard. Pero entendamos que hoy la traza prácticamente da para un solo vehículo porque sí, es muy angosta. Muy angosta. Pero, te saco del tema, lo saco del tema a todos, perdóname. Sí, quiero que me digas el problemita que estamos teniendo con la vacunación y la tarjetita. Bueno, yo creo que, a ver, estamos en campaña electoral y el gobierno quiere militar la vacunación cuando en la Argentina, yo creo que el propio presidente de alguna forma demostró cuál fue el grado de certeza de la gestión, y al principio de la gestión de la pandemia hablaba de que prefería un 10% más de desocupación a tener 10.000 muertos. Bueno, sí, hoy... Se le fueron los números. Esto cuando se planteaba en la sociedad argentina la falsa dicotomía entre salud y economía, ¿no? Sí. Y bueno, la realidad es que hoy tenemos 1.000% más de muertos de lo que planteaba el presidente, y no claramente chocaron las dos un 15% más de desocupación, digo. Y después cuestiones muy importantes que no fueron atendidas, digo, en términos de gestión de pandemia, si uno recuerda cómo entraban los aviones sin control, los vacunatorios VIP, digo, el vacunatorio, el control del COVID en los aeropuertos, digo, sí. La falta de una planificación, la ideologización de la vacuna, digo, es una criminalidad total. Sí. Habernos cerrado a países cerrados, valga la redundancia, de Oriente, como Rusia, China y Cuba, digo, y no haber priorizado la vacunación por solamente pensar en términos ideológicos, creo que es de una crueldad que no tienen precedente. Y creo que si se hubiera gestionado la vacuna en países de Occidente, como Europa o incluso Estados Unidos, claramente hoy los resultados hubiéramos evitado miles y miles y miles de muertes. Bueno, ya nos pagamos 12 millones de vacunas Pfizer, así que ya con eso... Ya Rolo, perdón, vos estás por preguntar algo. Sí. Yo estaba mirando el reloj. Y a mí me gustaba, sí, justo estábamos coincidiendo. Hay un audio, manejar no importa, un poquito los tiempos. Tranquilo, pero hay no, un audio. No, sí. Ahora vamos con el audio. Sí. No te pongas nervioso. No, para nada. La señora Morricone está molestando. Acá me está pasando una foto, mira, me parece que vos estabas en la reunión de Olivo. Hay uno medio parecido. Esperan la respuesta de 17 y 12, los oyentes, por parte de Juan. Quieren saber qué opina de 17 y 12. Bueno, yo creo que, la prohibición de doblar a la izquierda, creo que el sentido que tiene, yo voy a discrepar con ustedes, el sentido que tiene es que no se produzca el embotellamiento de auto y la circulación vaya más rápido. Tengamos en cuenta que la trama de la 17 y 12 a las vías es un tramo de prácticamente 40 metros. Acá me planteaban fuera del aire que sería lo mismo que la 17 y, perdón, 29 y 12. Entre la 29 y 12 a la 10 tenemos más de 100 metros. Algo había que hacer. Creo que tal vez el error, estoy pensando en vuelta con ustedes, tal vez el error sea haber puesto el cantero y se tendría que haber prohibido, ¿sí?, el sentido de doblar a la izquierda de 17 hacia 12. Eso me parece que sería lo más lógico. Digo, y por ahí las cuestiones de emergencia pueden ser atendidas porque puede doblar un auto. Después recién planteaba Pajarito Gutiérrez los inconvenientes que tiene, por ejemplo, el Corralón San Patricio con la intervención de ese cantero que toda la maniobrabilidad de los camiones de gran porte. Edén también. Le complica, a Edén también le complica. Claro. Creo que tal vez, si se hubiera pensado de antemano, ese cantero se podría haber evitado, pero con un cartel de prohibición de volar a la izquierda, me parece que hubiera sido una solución más amigable. El tránsito con un semáforo lo acomodás. Pero está claro que no se puede poner un semáforo en la 17 y 12, porque esto genera un embotellamiento, porque la cuadrita de ahí es muy corta y obviamente tenemos las vías del ferrocarril. Claro. Bueno, tenemos un audio, escuchamos el audio y después vamos dándole el broche a estos dos candidatos que tenemos, que posiblemente los vamos a tener después en pugna, ¿no? Se van a matar después. ¿No era Bol de la foto de Olivo? Es muy parecido, Vamos al audio. No me robé los invitados, te aviso una cosa, porque vos tenés esa costumbre. Los sábados venís acá y anotás todo. Ay. Y te anotaste el teléfono de los dos. No, es rapidísimo. O sea que todos los invitados, vos sos, le dices, se para ahí, viste, basta, con los antiguos. Basta, Moriconi, que se queda sin tiempo. Va. Sí, tenés razón, dale, vamos a la nota. Una pregunta para la mesa. Escuché una versión, me quiero, si la conocen, si la pueden confirmar. El trayecto que va desde 17 a 29, por entremedio de las vías, que costea las vías. Que ahora es tierra mejorada con piedras. ¿Alguien sabe o escuchó de que ahí iban a hacer una especie de paseo donde iban a poner puestos artesanales e iban a mejorar ese lugar? ¿Puede ser que eso sea un proyecto a realizar? Atrás del Martín Rodríguez. Sí, ¿no? Todo lo que era los jarrones. Hemos jugado la pelota de chico ahí, que hoy está. El destacamento de traslado de detenidos se encuentra ahí. Exacto. En la apertura de sesiones del Consejo Deliberante se hablaba de una intervención importante que claramente al día de hoy no la han llevado adelante. ¿Sí? Pero se hablaba de toda una parquización parecido a lo que quedó el complejo de la Trocha, etc. Una chiquitita quiero hacerle yo a él, que está en el tema. ¿Qué hay de todos esos patrulleros y coches que hay estacionados allá en la 10 y 30 y 43, 45, en los galpones? ¿O qué es eso? Esos son todos vehículos secuestrados por algún siniestro o causas que tienen y obviamente quedan a disposición de la justicia. ¿Esos son los que estaban atrás de trenes? No, porque esos eran federales. Ah, esos federales. Esto es provincia. Provincia. Esto es provincia. ¿Todo ese amontonamiento de vehículos ahí? Sí, exactamente. Qué lindo, queda hermoso. En algún momento la justicia va a decidir si se hace un remate, si se entrega. Pero no lo podés meter dentro de los galpones, tener los galpones ahí, metelo adentro, que no se vea. Eso sentido común, dice eso. Común. Bueno, perdón por molestar, no quiero incomodarlo a ustedes, yo me voy. Yo participo. Está bien. El programa es tuyo. ¿Querés otro tecito vos? Yo estoy tomando el mío, Pico Loro se llama. Pero yo lo que digo es que lo que sí me gustaría. Tengo un mensaje. Vos sos más difícil que hacer popó con la campera. Sí, bueno, yo hago a veces popó con la campera. Pero tengo un mensaje. No te deja hablar, Rogelio. No, es terrible. Este Omar es terrible. Buen día, díganle a Juan Navarro. Esto es para vos. ¿Querés que te lo lea? Te lo leo. Buen día, díganle a Juan Navarro que se compre una cinta métrica, porque si considera que de las vías de la 29, de la 12, hay 100 metros, de la 17 a la 12, hay menos metros. Me parece que va a tener que comprar una cinta métrica. Es que es lo que dije. Es lo que dijo. Es lo que dije. La 17, la tasa de la 17. Es más cortita. Es más corta. Es lo que acabo de decir. Dijo eso. Y por eso puede tener semáforo la 29. Y no tengo que defenderlo, ¿eh? Perdón. Está bien, se equivocó. Sí. O sea, es lo que vos dijiste. Sí, lo que dijo. Por eso puede tener semáforo la 29 y 12 y no puede tener semáforo la 17 y 12. Está bien, la trama sí. Es más corta. Fabián, dice Juan Navarro que te compré vos la cinta. Porque no dijo nada. ¿Tenés el audio de la negra? Mándalo, a ver. Hola, buen día, ¿cómo les va? Con respecto a las 17 y 12, yo ayer tuve que salir tipo 9 y media de la mañana a hacer unos mandados. Cuando cortó el semáforo de las 16 y 17, la cola de auto llegaba hasta la 17, 12 y 14. Prácticamente no podés pasar ni en bicicleta porque hay camionetas estacionadas, tenés el auto parado adelante. Y tenés que quedarte ahí esperando a poder avanzar. Me parece que el tema de la 12 y 17, eso lo tendrían que solucionar, porque es muchos autos los que se amontonan sobre la 17 en el corte del semáforo de la 16. Para mí eso lo tienen que solucionar sí o sí, porque no No, no, no va a andar eso así. Y los autos que vienen por la 12, que quieren pasar a la 17, no pueden pasar, tienen que esperar un montón, porque es una de pasar auto, porque todos quieren agarrar el semáforo. Y me parece que es más peligroso. Perfecto. Bueno, bien, tenemos la negra. Perdóname, Omar, yo creo que estamos en un programa de mesa política donde estamos con candidatos a concejales. Ya pasamos el tramo de lo que es. Ya se habló un poquito bastante de lo que de los inconvenientes que tenemos con el tránsito. A mí lo que me gustaría, porque ya el programa termina, y nos queremos llevar la voz caliente de cada candidato porque están en una misma coalición. Estamos con el radicalismo y Vecinos Unidos. Entonces yo lo que diría es que hacemos una primera propuesta que la haga Juan Manuel y una que la haga Gustavo Gutiérrez, para que nosotros tengamos una idea, y la gente tenga una idea de la que nos están escuchando, dónde colocar su boleta, no tengan problema, acá estamos hablando del mismo partido, uh-huh. Esto es una coalición, pero si la van a colocar ahí a la boleta, escuchen cuáles son las primeras propuestas que tienen, más allá que Juan ya está en tema, ¿no? Bueno, yo quiero contarle a la gente que la función de concejal se divide básicamente en dos cuestiones muy importantes. Una es que es la función de contralor, que tiene que ver con ser una especie de autor de la gestión de gobierno, de básicamente de lo que es la ejecución presupuestaria y la ejecución también con una mirada política de lo que es la ejecución del presupuesto. Este rol es fundamental. Y tiene que ver también, y con respecto a las cuestiones legislativas, también mencionar que en su gran mayoría, salvo cuestiones muy puntuales, las legislaciones de tanto provincial, nacional o de Mercedina, ya está casi todo legislado, ¿no? Digo, cuando uno habla de cuestiones de tránsito, y puede poner, como hablábamos, poner un semáforo o no, pero digamos, la responsabilidad, ¿sí?, de hacer cumplir las normas, que en su gran mayoría en cuestiones de tránsito ya está legislado, es justamente del Poder Legislativo. Cuando uno, del Poder Ejecutivo, en este caso, la responsabilidad tiene el Intendente Ustarros, ¿no? Hablando puntualmente en temas de tránsito, ya está todo legislado. ¿Qué es lo que está fallando cuando uno ve las problemáticas respecto a la vialidad? El contralor de la Secretaría de Tránsito en todas las cuestiones del cumplimiento de las ordenanzas, e incluso de las leyes nacionales y provinciales. Esto hay que entenderlo, ¿no? Y lo que creo que uno anhela que vea la sociedad en el espacio Juntos por Mercedes, y en el caso particular de nuestra lista, que está representada por Débora Lacasa y Facundo Manes, es la construcción política que nosotros queremos realizar hacia adelante, hacia el largo plazo, y de alguna manera que vean en nosotros la cuestión concreta de que somos un partido fuerte, orgánico, que tenemos una mirada muy productiva hacia adelante, donde claramente estamos trabajando en proyectos interdisciplinarios para sacar a Mercedes del retraso que tiene, porque entendemos que ha tenido una visión muy conservadora en los últimos 35 años. Cuando uno ve todo el crecimiento de la pobreza extrema, hay lugares de Mercedes donde claramente no hay servicios públicos, donde la oportunidad al acceso al primer empleo, estas son respuestas que la sociedad mercedina y la política mercedina no atendió en los últimos más de 30 años. Tiene que entenderse de una vez por todas que estos son temas que son de agenda, que los políticos tenemos la responsabilidad de hacerlo ver, porque de alguna manera, si no se vio hace 30 años que el mercado laboral mercedino no iba a ofrecer oportunidades a nuestros hijos, con la complejidad que tiene a la vez de ser un pueblo muy cercano a Capital Federal, donde las oportunidades están más presentes, lo que falta acá en Mercedes es crear un sueño colectivo donde todas las clases tengan oportunidades y nuestros niños no tengan la necesidad de emigrar de nuestro querido Mercedes, ¿no? Muy bien, esta es la propuesta por el parte del radicalismo. Te estamos escuchando, Gustavo, porque vos estás por Vecinos Unidos. Vos sos dueño de la radio, no podemos pasar de la hora, no hay problema. Hay que hablar con el dueño de la radio. No importa. Déjame responder rápidamente. Sí. Obviamente, tomate tu tiempo. Acá me autorizaron. Desde Unidos, obviamente, venimos trabajando muy fuertemente y lo que nos hace conocidos a nosotros es que la gente nos conoce en todos los barrios. Yo no quiero llegar al Consejo Deliberante y olvidarme de la ciudadanía al otro día porque soy concejal. Yo quiero mantener la presencia y que cada vecino, cuando me llame y haya una problemática en el barrio, yo acercarme al lugar y exigirle, como no podemos a veces los legisladores, y exigirle al Ejecutivo que se dé cumplimiento a las ordenanzas y también a la problemática de la inseguridad. Hoy, lamentablemente, nosotros hemos tenido un Consejo Deliberante que ha sido mayoría en su momento la oposición, y por circunstancias que ya sabemos, se perdió y quien era presidente del Consejo se fue hacia el otro sector. Eso es una traición al electorado que te votó. Porque cuando somos opositores, nos vota un sector de la ciudadanía que es la que nos acompaña porque no coincide con el actual Ejecutivo y por eso te vota para que representes otras ideas. Y las ideas tuyas no pueden cambiarse como una camiseta de fútbol. Las ideas son desde el inicio hasta el final. Y yo lo que les quiero decir a los vecinos que voten a Vecinos Unidos, porque nosotros tenemos la realidad palpada en cada barrio. Decía Juan de la problemática, el otro día estuve en el Santa Teresita y en el Santa Teresita una abuela me decía, yo no veo nunca pasar un patrullero y no me conocía. Y no sabía que era Gustavo Gutiérrez, un tema que yo soy especialista. Pero también me decía que hay muy poca presión de agua en el Santa Teresita. Esos son los problemas que hay que salir de las bancas y los concejales ir a buscar la problemática que hay en los barrios para traer esa problemática y tratar de darle solución en el Consejo, transmitírsela al Ejecutivo, hacer el seguimiento de la problemática y que el Ejecutivo cumpla. Y otro de los puntos fundamentales que queremos desde nuestro lugar de Vecinos Unidos, y porque tenemos la posibilidad, porque los que estamos trabajando con empresas en Buenos Aires podemos lograrlo, es devolverle la dignidad a los trabajadores. Y es traer trabajo genuino, fundamentalmente trabajo genuino. Y también la educación, preocuparnos por esos temas. La educación hace libre a la gente. Libre de la poder votar, libre de entender, de comprender. Recordemos que Toyota no pudo tomar 200 empleados porque los empleados no comprendían los textos de lo que se había que armar una camioneta. Por favor, yo sé que el kirchnerismo quiere eso, quiere ignorantes, quiere pobres, porque de esa manera ellos trabajan en su lugar más cómodo. No, para nosotros queremos trabajo genuino, dignidad, seguridad, educación y una salud también que hoy está bastante deteriorada más allá de la pandemia, pero que se preocuparon en este momento en la pandemia. Recuerden una cosa, y no voy a defender, porque obviamente también hubo autocrítica del anterior gobierno cuando en el tema económico, sí, que fue muy malo, pero también hay que decir que si Mercedes no hubiera tenido el SAME, gracias a la gobernadora María Eugenia Vidal, ¿qué hubiera pasado en Mercedes con el hospital, que tenía dos ambulancias destruidas? No, estaría saturado, estaría hecho no hubiéramos tenido colapsado, porque a su vez somos un hospital zonal, sí, sí, donde sí tenemos que recibir enfermos de otra zona. Por eso, en uno de los proyectos que yo tengo y que somos autores, dos o tres integrantes de nuestro equipo, queremos un hospital municipal. De esa manera, descentralizar fondos y que vayan al hospital, porque vos me vas a decir, tenemos muchos CAP, pero en el CAN no internás ni operás. No, claro. No. Entonces vos podés hacer una intervención primaria, sí, sí, pero vos no podés tener camas disponibles. Entonces, ¿por qué le pido a los vecinos que nos acompañen? Y que jamás, jamás van a ver a Gustavo Gutiérrez solamente en una época de elecciones. Porque yo vengo acá no a vivir de la política. Yo soy una pequeña pyme exitosa y que lamentablemente ¿vos? Por un amigo que me metió ahora en la política y que usted también lo sabe mejor que nadie, yo no hubiera querido participar en la política porque la política, Gustavo, es complicada. Y te agrego sí, algo más que lo que decía Pajarito, la importancia que se la criticó mucho a María Eugenia Vidal de que no había creado hospitales, ¿no? Pero la realidad es que intervino en todas las guardias y hoy vemos una guardia que no tiene nada que envidiarle a un hospital de élite de la capital federal. Sí, digo, sí. Hoy la pandemia se atendió en Mercedes en gran parte y todo el esfuerzo que hizo el personal de salud gracias al SAME, sí, y a la intervención en infraestructura que se hizo en la planta baja del hospital, sí, Blas Duarte. Yo me acuerdo, mientras vos hablabas, Gustavo... Creo que fue bueno escucharlo, ¿no? Porque sí, buenísimo. Estábamos hablando, yo no lo conocía ninguno de los dos, ¿sabes? Yo en realidad, en esto que está en esta finalización, sí, de ello... Yo creo que está lo importante, porque sí, ya tuvimos en el menudeo de las cámaras, de las calles, pero esto, escucharlo de ustedes, a uno lo enriquece, porque la gente ya va sabiendo que no solo que van a trabajar juntos, sino que aparte Estas son las propuestas que ustedes le están planteando al Mercedino. Podríamos cambiar la cara de los concejales, ¿no? Que no se preocupan para cambiar una lamparita, ellos tienen propuestas más profundas. La gente tiene libertad de votar a quien quiere, pero yo lo que digo es que estamos escuchando Radicalismo, estamos escuchando Vecinos Unidos. Y es bueno escucharlo a ustedes para, en este esquema que a lo mejor no es tan puntual, pero que la gente sepa. Gustavo dice, yo no me borro, voy a estar con el vecindario. Juan, yo quería me está explicando de cosas importante que se hicieron y no se quisieron reconocer. Yo quiero hacer una acotación a lo que decía Gustavo. Perdón, de que no te perdono nada, pero está igual, vale la pena lo que decía. Una acotación a lo que decía Gustavo, que hemos compartido con Gustavo cuando se armó el Bolonqui, ¿te acordás? En Tomás Jofré. En Gowland. ¿Te acordás? Se levantó el pueblo. Se levantó el pueblo y él los frenó, los apaciguó. Porque lo querían matar a Rossi, lo querían cortar, pasar por la picadora de fiambre, y él los apaciguó cuando fue la muerte del abuelo. No murió el abuelo, fue un abuelo golpeado. 82 años, claro. Y que lamentablemente todas las promesas que hizo el intendente, que llevó su equipo a posterior de una reunión, le hablaron cualquier cosa menos del tema de seguridad. Lo único que cumplieron fue la única cámara que hay, ahí te lo digo, en la rotonda del ingreso de Gowland. Claro. Gowland hoy padece muchísimos hechos de inseguridad y de abusos. A ver si entendemos. Y no toman conciencia. Y no se está tomando conciencia. Exactamente. Y que no se ha tomado conciencia, y que yo soy el autor de haber presentado en el Consejo Deliberante, en manos al ex concejal Carlitos Milome, para que se entendiera la problemática cuando llegue la cárcel federal. Sí. Que ahí va a haber 1.500 presos y aproximadamente por cada preso dos visitas, van a ser 3.000 personas que llegan a un sector como Tomás Cofré. Y Agote y Gowland, y no tenemos una fuerza preventiva para antitumulto, han hecho todo mal. A parche. No, ninguna planificación estratégica. Pero Gustavo, no se toma en lo que vos decís la planificación. Sabiendo lo que se va a venir, lo que es hoy, cómo creció Gowland y Agote, tenés que armar y capacitar y proveerle a la ciudadanía de mejor salud, que no tenés, mejor policía, que tenés escasa, y así bomberos. Hoy pasa algo y es otro. Es como decir Golney. Golney pertenece a Mercedes en los papeles, pero después no en el cinco de pelota. Otro día podríamos hacer un gran cuando debate del tema de la intervención de tierras del Estado Municipal. ¿Cómo fue? ¿Querés armarlo el sábado que viene? ¿Vos venís? Espectacular, sí, me comprometo. ¿Venimos? A venir. Sí. Bueno, dale, no, lo armamos. También tienen los miércoles, no sé si sabe opiniones libres. De 18:20. Es un caradura. No, tengo una pregunta. No sé, porque vos, Gustavo, ¿por qué no te conté el programa? En la semana, el miércoles vamos a venir con Rogelio. Es un ladri, Rolo, este. Pero de todas maneras. Tengo una pregunta de Marco. Pero Rolo, ¿no te parece que todo esto viene también por la falta de conferencia de prensa que decía Juan respecto del Poder Ejecutivo para la comunicación con los medios y con la sociedad? Sí, por supuesto. Pero tengo una pregunta de Marco que no tiene que ver más que con el contador. ¿Se la puedo hacer? ¿Cómo no? Obvio. Marco pregunta. Contador dice, ¿qué hago con las criptomonedas? ¿Vale la pena invertir en criptomonedas? Hoy, perdón, si me dejás intervenir, no soy contador, Rolo, pero hoy un especialista en criptomonedas dijo que no inviertan más del 5% del sueldo de cada uno. Ah, bueno. Un especialista lo dijo hoy en América. Bueno, hay que tener sueldo para eso. A mí me gustan las inversiones productivas, no las financieras. Ahí está. ¿Hay un audio de Roberto? A ver, lárgalo, espera. Sergio, siempre son los mismos que hablan, Pajarito Gutiérrez hace años que viene hablando, Y Juancito Navarro también, siempre. ¿Es bueno o es malo? ¿Es bueno o es malo que estén siempre hablando? No, yo creo que dan... Está enojado. Igual Gustavo, entre estos dos, no te deja meter bocadillo. Pero al contrario, mire, si vengo hablando es porque, como diría en su momento el actual diputado nacional y anterior intendente, le comentaba él a los funcionarios, cuando yo criticaba la seguridad, Carlos Selva, él le decía, ¿saben por qué Gustavo puede hablar de estos temas? Porque nosotros estamos fallando en la función. Si no, no lo podría hablar. Sí, eso es verdad. Está bien, buena conversación. Muchas gracias. A las 6, no, terminamos para las 6, quédate tranquilo. No, quiero redondear con esto y después nos despedimos a la mesa. Me mandaron la gente de Juntos por el Cambio, del espacio del PRO, una presentación respecto al semáforo de la 17 y 2. ¿Se los puedo leer? Si no, 17 lo... y 12. Y 12. ¿Se los puedo leer? Se los voy a leer. Sí. Bien. Visto la ordenanza número 7475/14 y número 7625/15 relativo a la instalación de semáforos en distintas zonas de la ciudad de Mercedes, considerando que la zona de la avenida 17 y 12 se da una problemática de tránsito vehicular dado el caudal de circulación, que similar situación ocurría en la 29 y 12 y fue solventado con un semáforo que habilitó el giro a la izquierda. Por todo lo anteriormente expuesto, se propone el siguiente proyecto de resolución. Artículo primero, el HCD se ¿Resolución? Dirige... Sí, sí. Pero sí. Si la capacidad de legislar para de los concejales es justamente de crear ordenanza, no de dirigirse al Ejecutivo mediante resolución. Bueno, yo te estoy diciendo lo que mandaron. Habla, ¿verdad?, de la ley orgánica de la municipalidad. Artículo o sea, primero. La potestad para legislar es del Ejecutivo, ¿no? Hay que ver la ley orgánica de la municipalidad para decir eso, ¿no? Bueno, el HCD se dirige al Departamento Ejecutivo para que por medio del área correspondiente evalúe la factibilidad de ampliar el tiempo de luz verde a la mano 17 y 16. Estamos hablando nosotros de la onda verde. Como están en las avenidas de Buenos Aires. Entonces vos agilizás mucho más. Bueno, pero en otra presentación que hacen es el fuera HCD. Fuera del aire le contaba a Gustavo justamente acelerar la dinámica del semáforo de la ICE. Y acá, está bien, es válido lo que vos decís. Y acá, en otra presentación que realizaron, no, yo me equivoqué porque me mandó las dos. Leí la otra, pero corresponde a lo que estaba leyendo. Okay, que el HCD. Punto y aparte, no molesta. Punto aparte. El HCD se dirige al Departamento Ejecutivo para que evalúe la instalación del semáforo en la avenida 17 y 12, consistente en dos caras sobre la calle 12 y cuatro caras sobre avenida 17, a fin de solucionar los problemas de tránsito vehicular que así ocurren por el caudal de circulación de manera similar. Cómo se solucionó esa problemática en avenida 12 y 29. Yo cumplí en informarlo. Lo leí porque me lo mandó el concejal Carlos Mozo. Así que ahora díganle, si está loco, hablan pavada, hay un problema ahí de ustedes. Ahí ya lo comparto. Pero bueno, son cuestiones muy particulares que requieren mayor análisis. Y obviamente que en esto queda claro que ya está todo legislado. La 17 y 16 ya tiene semáforo. 20. Sin embargo, la responsabilidad en cuanto al control del tránsito, a dinamizar el tránsito y evitar los inconvenientes, claramente está en poder ejecutivo. Vamos a armar la agenda para el sábado que viene. ¿Qué querías hablar vos de tierras? Tierras, sí. Bien, ¿vos? Lo que quieran. Lo que quieran. Bien, ¿van a venir los dos? O sea que no venimos el miércoles, Rogelio. Sí. Es terrible, Rolo. Le soplaron la dama. Es muy ligero tomar. El sábado que viene hablamos de la vacunación que no se habló y todo eso. Bueno, pero gracias. Vienen siempre los mismos, entonces, como dijo el oyente. No, la vamos a traer a Débora a la casa. Es para Roberto. Lo vamos a traer a Roberto. A Débora a la casa y lo vamos a traer a Marilina. No dijo el oyente a quién quiere. No, bueno, yo le voy a traer dos mujeres. Le saco estos dos papagayos y le traigo dos mujeres. Nada, un saludo, Rolo, Omar y Rogelio, la verdad es un placer agradecerles siempre la oportunidad que nos dan de hacernos escuchar, y a Gustavo también un placer, un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias a todos, a la gente que nos está escuchando, a la familia también, porque obviamente, como dice mi querido amigo Rogelio Mazón, me cuesta horrores, ¿no? Porque uno trabaja tanto y hasta tan tarde, un sábado levantarnos tan temprano, pero bueno, yo me levanto igual, pero en este caso, quiero agradecerle a toda la familia, que uno está dejando también la familia, ¿no? Tal cual. Cuando uno tiene mucho trabajo y está mucho tiempo afuera de nuestra casa. No es el caso de Mazón. El caso de Mazón. Rogelio lo hizo con otra intención, ¿no? Involucrarse en otra manera. Él es un capo narco. Claro. Maneja desde la 30, maneja todo. Así que gracias a todos, gracias a Rolo también y desearle lo mejor. Y bueno, como siempre. Vamos a seguir en contacto, quédate tranquilo. Muchas gracias. Rolito, cerrá vos de ahí. Bueno, viene la Argentina, nos fuimos 18 minutos de lo pactado. No importa, lo paga Rogelio, eso no hay problema. Gracias, gracias por dejarnos participar. Creo que es interesante y me interesa mucho la participación de afuera de nuestros oyentes. Gracias, muchas gracias. Roger. Yo, como siempre, agradezco a los oyentes de Estación 21, que es la radio donde uno hace su programa, bueno, acá participando en Opiniones Libres con el mío, en esta libertad que tenemos, donde yo le agradezco mucho a Omar, porque estamos en una emisora con Opiniones Libres, pero no por el nombre de mi programa, sino por la libertad de expresión. Y eso vale oro, porque no le debemos nada ni al municipio, ni a la provincia, ni a la nación. En eso soy un agradecido, Omar. Sí, sí, comparto plenamente lo que vos decís, Roger, y con esto quiero cerrar el programa de hoy. Esta radio es libre, vos lo sabés mejor que nadie, Gustavo me conoce, Juan me conocen, acá pueden venir a hablar bien, mal, respetuosamente del intendente, el gobernador y del presidente, respetuosamente, porque tenés que darle la posibilidad que la gente hable, bien o mal, y esa es la idea de Estación 21. Por eso yo siempre los convoqué y sé que siempre respondieron todos los espacios políticos, todos vienen acá, y para mí es un orgullo como persona comunicadora tenerlo a Rolo y tenerlo a Rogelio, que me hagan la segunda o me hagan el aguante. Por eso les quiero agradecer a ustedes dos de manera pública, y a ustedes, Juan, al espacio que vos representás, de los dos están en el mismo espacio político, pero bueno, vos estás en el vecinalismo y vos estás en la UCR. Agradecerles a ustedes, háganlos extensivos a sus respectivos partidos, y bueno, vamos a volver a convocarlo en breve, antes de las elecciones. Gracias, chicos. Esto fue Mesa Política, un gusto que me hayan compartido a mí. Lo mejor de la radio, saben que soy yo. Gracias. Life goes on without me, 'cause I ain't got nobody. Oh, and there's nobody just for me. There's nobody just for me. I'm so sad and lonely. Sad and lonely, sad and lonely. Want some sweet mama? Come take a chance with me, 'cause I ain't so bad then. Baldy bozy bat, blibop. I ain't got nobody. Oh, and there's nobody to kiss for me. There's nobody to kiss for me. Nobody to kiss for me.